más allá de la realidad. Un viaje hacia lo desconocido con Santiago Vázquez. Señores, muy buenas noches. Desde aquí, desde Madrid, España, para toda España y desde España para todo el mundo. Buenas noches, buenos días, buenas tardes o buena madrugada. Depende de donde usted se encuentre en este momento. Les damos la bienvenida al segundo programa de Más Allá de la Realidad en televisión. Y como vamos a hacer en las presentaciones, quiero contarles algo. Quiero contarles esta noche una historia muy especial. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado si somos egoístas? ¿Si pensamos únicamente en nosotros? Si verdaderamente nos preocupamos por los demás, por sus necesidades, por las cosas que necesitan. Voy a contarles una muy breve historia. Una historia real, totalmente real, de hace unos años. Un amigo iba paseando por la calle en determinada ciudad, concretamente en Valencia, y cuál es su sorpresa que, paseando, mirando hacia el suelo, se encuentra con un billete de 10.000 pesetas. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Recuerdan ustedes aquellos billetes que eran como azulados? Billetes de 10.000 pesetas. Estaba allí, tirado en el suelo. Lógicamente lo cogió, evidentemente. Fue a por su novia, se fue a su casa, la recogió, se montaron en el coche, rumbo a otra localidad. Pero en el casco urbano, a mano derecha, prácticamente saliendo de la ciudad, se dieron cuenta de que había un vertedero. Y este querido amigo giró, me decía, instintivamente, no sé por qué razón, giré mi cabeza hacia la derecha, hacia la ventanilla del copiloto. Y allí me encontré visualmente con la imagen devastadora de montones y montones de basura y un pobre hombre con una barba más abajo del estómago, con el pelo larguísimo, sucio. Llevaba el billete de 10.000 pesetas, que no sabía muy bien en qué gastárselo, porque él me contaba que su situación económica por entonces era una situación realmente buena. No le hacía falta, por tanto. Instintivamente frenó. Frenó, giró a la derecha y su novio le preguntó que a dónde iba. Y le dijo, voy a ver a ese hombre. Se metió en el vertedero. Aquel hombre, sinceramente se lo digo, y aquí entra el aspecto paranormal, porque esto tiene una enseñanza. Aquel hombre, yo sinceramente no sé si era un ser humano real o era, ¿por qué no?, desde el punto de vista fenomenológico de la parapsicología, existen las materializaciones. Él me decía, me recordaba muchísimo a Jesús de Nazaret, su aspecto, pelo largo, barba, si bien descuidado, muy sucio. Aquel hombre no soltó ni una sola palabra, no habló nada, no dijo nada, pero dijo mucho, lo dijo con la mirada. Estaba buscando comida, porque no tenía absolutamente ni una peseta de las de entonces, que las echamos de menos, yo por lo menos. No tenía nada. Las ropas harapientas que llevaba, la suciedad que tenía su cuerpo, esa barba deshilachada, larga, esas greñas. Y este noble y honestísimo amigo se metió la mano en el bolsillo de aquel billete que había encontrado en la calle. Se lo dio. Le dijo, toma, esto es para ti. Esto es para ti, para que comas, para que puedas dormir esta noche y mañana en un hostal. Aquel hombre me decía, mi amigo, apareció un fantasmal materializado o no, ser humano real o no, le dijo todo con la mirada. Él me decía que jamás había visto una mirada como la de aquel hombre. Mirada de gratitud, de agradecimiento, de gracias por darme esto, que para mí, debió pensar, es vida, porque puedo comer con lo que me acabas de dar. Puedo dormir bajo un techo. Lo cierto, y aquí termina la historia, es que aquel hombre siguió su camino adentrándose en el vertedero. Mi amigo se dio la vuelta, se dirigió hacia el coche, y el final, ya sé que es de alguna forma cinematográfico, pero tras unos cuantos pasos se dio la vuelta para saber qué hacía aquel hombre, repito, recordando a la imagen de Jesús de Nazaret, y no estaba por ninguna parte, no se encontraba en ningún lugar, había desaparecido por completo, no estaba. Me decía que difícilmente se podría haber escabullido, escondido, porque no había sitio. Pero lo cierto es que no estaba, había desaparecido. Una vez en el coche su novia le preguntó, ¿qué has hecho? Le dijo, le he dado las 10.000 pesetas que me he encontrado en la calle. Su novia no dijo nada, pero no le hizo gracia, esto me decía él, no le hizo gracia, no le gustó. Y este es el mensaje, amigos, de hoy, el mensaje que en esta presentación, en la que de alguna forma, contándoles historias, relatos, haciendo comparaciones como en el primer programa, que por cierto, hubo un fenómeno que contaremos, de la Biblia nácar con una que se cayó y se quedó el libro del exorcista de pie, hablaremos de ello. Vivimos para nosotros, este es el mensaje. No soy un moralista, esto no es moralina, pero sí quiero lanzar desde aquí un mensaje en el que nos podamos dar cuenta de que hay personas ahora en este preciso momento en el que usted que está viendo este programa de televisión, hay personas, hay seres humanos que están durmiendo en la calle, pasando frío, pasando hambre, necesidad, enfermos sin que nadie les atienda, en cualquier parte del mundo. Miren, hay mucha necesidad. Niños, bebés, niños, adolescentes y adultos e incluso ancianos que pasan auténtica y verdadera necesidad. El mensaje es, imitando, emulando a este querido amigo mío en Valencia, el mensaje es ayudar en la medida de lo posible, vuelvo a decir, en la medida que podamos, ayudemos a los demás. Ayudemos a la persona que lo necesita, la conozcamos o no, porque como decía aquel hombre de Nazaret, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Lo difícil es querer a alguien, ayudar a alguien a quien no conoces absolutamente de nada, y no solamente eso, sino que forzando todavía más la máquina, tenemos que ayudar a una persona que encima nos ha hecho una faena, ha hablado mal de nosotros. ¿Eso es ser tonto? Para muchos sí. ¿Es ponerle otra mejilla? No. Es simplemente cultivar el perdón, apartar el rencor y potenciar la generosidad, que es lo opuesto al egoísmo. Aquel amigo mío, este amigo mío, podría haberse quedado con las 10.000 pesetas y pasarse un fin de semana, si me permiten la expresión coloquial, de cine o de miedo, fenomenalmente, pero no lo hizo. Prefirió darle esas 10.000 pesetas a aquel hombre que, fantasma materializado o no, ser humano real o no, lo necesitaba. Fue una prueba, él me lo decía. Dios me ha probado, me ha puesto un billete de 10.000 pesetas y después a una persona que vive en la calle, un indigente, en un vertedero, para ver qué hacía yo con esas 10.000 pesetas. Que cada uno, después de esta breve historia, saque, como siempre les digo, sus propias conclusiones, porque de eso se trata. Ayudemos siempre que podamos a quien lo necesite, cuando lo necesite, a la hora que lo necesite. Eso es lo perfecto. Lo perfecto. Ser perfectos como mi padre es perfecto. ¿Es un discurso teñido de teología? No. Es la vida. También lo decía Buda. Buda Siddhartha Gautama decía, la mayor virtud de todas es la compasión. Bueno, pues esto es compasión. Compasión quiere decir compartir con, ayudar. Y por supuesto las omisiones. Omisiones, el que un amigo te llame porque tiene que ir al hospital, porque se ha cortado una herida o tiene un problema, el que sea, y pudiendo, le decimos, no, no, que te lleve un familiar o que te lleve, ¿por qué no llamas a otro amigo? Cosas de ese tipo, personas que no tienen nada que comer. Es que yo personalmente conozco a más de una persona que está, como se suele decir, con la soga al cuello, que no llegan a fin de mes, que no tienen prácticamente para comer. Solidaridad, ayudemos, ayudemos. Un programa, amigos, muy especial. Saquen sus propias conclusiones y recuerden la anécdota de este amigo y el billete de 10.000 pesetas, que como he titulado esta presentación, el billete de 10.000 pesetas y el vagabundo. Comenzamos, lo hacemos con fuerza. Muchísimos temas nos esperan hoy aquí en Más Allá de la Realidad Televisión. Gracias por el éxito, lo digo sin vanagloria, como siempre digo, no la tengo, simplemente se lo agradezco de todo corazón las miles de descargas, en este momento más de 5.000, 1.200 y pico, 1.300 suscritos. Gracias a todos ustedes, donde se encuentren. Comenzamos con muchos temas y lo hacemos ofreciéndoles a todos ustedes nuestro sumario. A continuación, les cuento muy brevemente los temas que les vamos a ofrecer hoy en nuestro programa. No se lo pierdan. Más allá de la realidad, un viaje hacia lo desconocido, con Santiago Vázquez. Y es que, queridos amigos, hoy tenemos un programa muy especial, como siempre procuramos, siempre, pero realmente los temas de hoy son, yo creo, sumamente interesantes y diría más, apasionantes. En primer lugar, vamos a recibir a una invitada, una colaboradora de nuestro programa, Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, especialista en Teología y Metafísica, para hablarles de un fenómeno, un hecho, un suceso que realmente sucedió. Hay actas, hay documentos, hay archivos. Ese suceso ocurrió realmente. Es un milagro. ¿Cree usted en los milagros? El milagro del cojo de Calanda. Una pierna restituida. Así como lo oyen. ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Vamos a hablar con nuestra invitada, que en una entrevista sumamente interesante nos va a contar todos los pormenores de dicho caso, expediente, podríamos decir, cojo de Calanda, porque es un caso único en la historia de la humanidad, no ha ocurrido absolutamente nunca. Como no, tendremos con Elena Enciso, tendremos nuestra sección El significado de los sueños, hoy con dos sueños realmente muy interesantes, como siempre procuramos también, interesantísimos. Un sueño que tiene que ver, por una parte, con posiblemente, siempre desde las hipótesis, con una supuesta reencarnación que se manifiesta a través de un sueño, y por otra parte, sencillamente, una segunda interpretación que es meramente onírica. Y como segundo sueño, le preguntamos a Elena Enciso, ustedes se lo habrán preguntado alguna vez, ¿qué significa soñar que somos perseguidos por un animal salvaje? Un toro, un león, un tigre, una pantera. En definitiva, un sueño muy angustioso, muy angustiante, que de ambas formas se puede decir, y que alguna vez todos hemos soñado con ello. ¿Qué significa? Elena nos lo va a contar. En el primer programa de Más allá de la realidad televisión, el primero, hace 15 días, sucedió algo que no sé si muchos de ustedes o algunos de ustedes se dieron cuenta. Fue la presentación del programa. Yo estaba hablando del demonio, del libro del exorcista, de Peter William Blatty, y en un mundo determinado, vamos a ver todas las imágenes y lo vamos a explicar, vamos a recuperar esos fragmentos, se empieza a formar en la Biblia, en la portada, que era el primer libro que estaba junto a mí, a mi derecha, un ectoplasma nebuloso, que es como se denomina en parapsicología, se densifica todavía más y se aprecia claramente la imagen como una fuerza invisible con violencia catapulta, tira a la Biblia. Lo vamos a ver. Y se quedó de pie el segundo libro. ¿Cuál era ese segundo libro? Pues ese segundo libro era precisamente El exorcista. Lo vamos a analizar para todos ustedes, porque fue un fenómeno supuestamente paranormal hecho y que se produjo en directo. Realmente, ¿fue paranormal? ¿Fue casualidad? La Biblia estaba tumbada relativamente, estaba apoyada y por lo tanto no pudo ser un desequilibrio a priori. Tenemos como era nuestro editorial, Editorial Televisión, Nuestro Mundo, hoy un tema realmente serio, pero con un mensaje de esperanza para todos ustedes, para todos en general, para los que hemos perdido algún ser querido. Cuando un ser querido se marcha, vamos a hablar de ello, les voy a hablar de ello en nuestro editorial. Y nuestro segundo tema, el primero, el cojo de Calanda, el milagro del cojo de Calanda, el segundo tema, el Titanic, un barco maldito. Vamos a hablar, aparte de muchos datos e informaciones, vamos a hablar de las fatalidades, un cúmulo, un conjunto enorme realmente de hechos, sucesos que provocaron que el Titanic, ese barco que todo el mundo decía insumergible, se hundiera. Las fatalidades del Titanic. El Titanic, un barco maldito. Y por último, nuestra sección dedicada a todos ustedes especialmente, así como los sueños, el significado de los sueños, nuestra última sección de hoy, en línea con lo paranormal, con dos casos realmente escalofriantes. Uno, solamente les adelanto, una posesión diabólica, hipotética, supuesta, y un segundo caso que les contaremos después. Este es, por tanto, nuestro sumario, y damos paso ya a nuestro primer tema de hoy, dossier, el milagro del cojo de Calanda, o quizás podríamos llamarlo también el cojo de Calanda, un milagro, preguntamos. Vamos a dar paso a la entrevista y saquen sus propias conclusiones. ¡Comenzamos! Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Y lo que está claro es que es un milagro único, creo yo, ¿eh? Ahora me explico perfectamente cómo a don Germán y por qué le interesaba tantísimo este tema. Claro. ¿Por qué? Porque hay documentación rigurosa que lo acredita. Es que el auténtico científico tiene que estar abierto a todas las posibilidades. Si me permiten, voy a leerles un documento muy especial y que ha pasado a la historia. Ahora les explicaré. El documento dice así: decidimos, pronunciamos y declaramos que a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha, que antes le habían cortado, y que tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosamente, debiéndose juzgar tener por milagro, por haber concurrido en ella todas las circunstancias que el derecho exige para constituir un verdadero milagro, como por el presente lo atribuimos milagro, y por tal milagro lo aprobamos, declaramos y autorizamos. Esta es la sentencia de la declaración formal del milagro del cojo de Calanda, conocido por muchos de todos ustedes, por parte del arzobispado de Zaragoza, don Pedro de Apaolaza, arzobispo de Zaragoza, dictada el 27 de abril de 1641. Nos remontamos hace tampoco demasiado tiempo. Es un tema realmente muy polémico, porque, eso sí, y ya se lo adelanto a todos ustedes, es un caso sumamente, altamente documentado, documentadísimo. No es algo que sucedió y que se cuenta, se dice, se rumorea, no. Nos encontramos con un verdadero expediente real que unos pueden calificar de paranormal, sobrenatural, metafísico, como cada uno de todos ustedes lo quiera calificar. Lo cierto es que a este hombre, Miguel Juan Pellicer, que nuestra invitada ahora nos contará su historia, ese trozo de pierna, media pierna prácticamente, pues le fue restituida, así como lo oye. Hay detractores, por supuesto, los hay, existen. Hay personas que niegan absolutamente que aquello ocurriera, que eso no es cierto. Pero realmente, ¿qué es lo que nos vamos a preguntar esta noche en esta sección Enigmas de lo Metafísico? Vamos a preguntarnos si realmente el cojo de Calanda, lo que le ocurrió a Juan Miguel, Miguel Juan Pellicer, fue realmente un milagro o no, si es una leyenda, un mito, habladurías o algo oficialmente reconocido con documentación histórica fiable al 100%. Tenemos con nosotros, y es un placer como siempre, tenemos aquí en nuestro estudio a Doña, hay que llamarla Doña porque es toda una señora. Tenemos a Doña Teresa de la Fuente, licenciada en Ciencias de la Información, especialista, especializada en Teología y en Metafísica. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por esta presentación. ¿Cómo estás? Muy bien, muy ilusionada, Santiago, por estar en, como dices muy bien, pues a bordo del buque de los sueños de Más Allá de la Realidad. Nuestro buque de los sueños que surca los mares y además con éxito. Con éxito. Quizás está mal que yo lo diga, pero es así. Teresa, el milagro del cojo de Calanda, te digo, milagro a priori. Te pido un sí o un no, en tu opinión. Pues en mi opinión es un desafío a la razón y eso quiere decir que algo hay. Es decir, si fuera un fraude te diría abiertamente no. Pero yo creo que hay algo que está más allá, porque hay certificaciones desde actas notariales, certificados médicos, hay declaraciones de testigos, es decir, hay un cúmulo de documentación, un proceso canónico con una sentencia que es la que acabas de leer, que realmente declara el fenómeno como un milagro. Por tanto, decir que no me parece cerrarse a la posibilidad de que sucedan fenómenos que verdaderamente vayan más allá de la naturaleza o de lo físico. Y creo que lo que deberíamos hacer en este caso es abrir mucho la mente y estudiar esa documentación y darle la posibilidad. Santiago, no sé si contesto. Por supuesto que sí. Claro, ustedes se preguntarán, yo creo que prácticamente la mayoría, ¿cómo es posible que a un individuo, que un carruaje, si no me falla la memoria, le cortó una pierna, ¿cómo es posible que a ese hombre se le restituya la pierna, supuestamente la Virgen? ¿Cómo es posible eso? Ustedes dirán, esos son cuentos infantiles, como decía don Germán. Eso no puede ser, no está dentro de la razón, pero por eso precisamente es supuestamente, hay que ser muy cautos, un milagro. Teresa, cuéntanos, ¿de qué se trata? ¿Qué ocurrió exactamente? Bueno, pues ahora nos remontamos al siglo XVII. Sí, al año 1640. En el corazón de España, en el corazón de Teruel, en un pueblecito que a día de hoy existe, que se llama Calanda, como en aquel entonces, en la que nuestro protagonista, Miguel Juan Pellicer, estaba durmiendo entre las 10 y las 11 de la noche y tenía una pierna amputada. ¿Pierna entera? No, por debajo de la rodilla, de la pierna derecha, sí. Y estando durmiendo, pues parece ser que se le restituyó esa pierna de forma milagrosa. Esto es a grandes titulares. Y esto ocurrió, pues, como decía, en 1640, en la casa de sus padres. Él estaba durmiendo en la habitación de sus padres y había más vecinos y había más personas que poquitos minutos antes habían estado viendo precisamente ese muñón. Si te parece, contamos la historia. Porque... Sí, porque me interesa saber, y a los espectadores les interesa saber, seguro, Teresa, ¿qué le pasó brevemente? ¿Por qué se le cortó la pierna? ¿Qué le ocurrió a este buen hombre? Pues nos remontamos aproximadamente 2 años y medio antes. Miguel Juan Pellicer pues era un joven, en este caso pues de unos 19 años. ¿Joven? Sí, muy joven. Había decidido dejar Calanda, que era una población pues pequeñita y con, digamos, viviendo del campo. Y él era el segundo de 8 hijos del matrimonio de María y de Miguel Pellicer y María Blasco. Y él, en contra de la voluntad de sus padres, decidió marcharse con un tío, un hermano de su madre, a Castellón, pues esperando tener una vida un poquito mejor. También labrando la tierra, pero posiblemente pues con un mayor fruto. El caso es que se marchó y que estando allí un buen día de finales de julio, volviendo de la era con un carro y con unas mulas, posiblemente pues se quedaría dormido o iba mal subido en las mulas o en el carro. El caso es que se cayó. Tuvo un accidente, le pasó el carro justo por encima y le hizo una fractura abierta de lo que es la tibia de la pierna derecha. Su tío, en primera instancia, parece que lo llevaron al hospital de Castellón, pero que era una herida muy fea, con lo cual lo llevaron directamente al hospital de Valencia, que estaba pues distante pocos kilómetros, bueno, unos 50 kilómetros de Castellón, que para aquel entonces era bastante. Era bastante. Y allí hay registro de entrada y parece ser que entró el 3 de agosto del año 1637. Llevaba ya fiebre, el hombre estaba mal. ¿Estaba gangrenada la todavía fiebre? Todavía no. Todavía no. Intentaron curarla, pero no fue posible. Y en vista de lo cual, transcurridos 5 días, parece ser que salió. Y digo que parece ser porque no hay un acta de salida del hospital. Tuvo que hacer una distancia bastante grande desde lo que es Valencia porque decidió irse a Zaragoza, al hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, una población pues muchísimo más grande que Castellón. Por aquel entonces ya tenía unos 25.000 habitantes y en un hospital pues muy muy preparado, Santiago, porque de hecho pues en la peste que ocurrió también en todo el Levante español pues por esos años llegó incluso a albergar a 12.000 enfermos. Entonces intentaron curarle allí, pero en lo que es Valencia no pudieron, y en Zaragoza pues parece que consiguieron pues mejorarle algo, pero veían que la pierna se iba gangrenando. Tardó 2 meses. Ahí sí que entró ya la gangrena. Sí, porque tardó 2 meses desde lo que es Valencia a lo que es Zaragoza, además 2 meses haciendo un mal viaje. Pidiendo limosnas, llevado casi pues con lo que hoy diríamos un autostop, pero en malos carruajes. Y cuando entró allí, los cirujanos expertos que realmente pues habían estudiado en la Universidad de Zaragoza, decidieron amputar. Ya le amputaron la amputaron la pierna, 4 dedos por debajo de la rodilla. Lo consultaron, el que llevó la cirugía era el doctor Juan Estanga, lo consultó con Diego Millaruelo, también un doctor muy importante de allí. También consultaron con don Miguel Beltrán, otro doctor del hospital muy muy conocido, y en vista de que era o su vida o la pierna, decidieron pues amputársela. Verdaderamente a mí me estremece, porque en aquel entonces las amputaciones debían ser muy frecuentes, pero claro, no eran las anestesias que hay hoy en día. Le debieron de dar pues un brebaje, pues a saber, con mucho alcohol y a base de sierra, de cincel y bueno, una y operación muy dolorosa. Efectivamente, y luego pues de alguna manera con un hierro candente pues poder quemar toda lo que es la herida para que aquello cicatrizara bien. El caso es que salvó la vida, pero y perdió la pierna. La pierna. Hablaremos de lo que se hizo con la pierna que se le amputó. Porque es un misterio que ahí sí que entra de por medio la parapsicología en su estado más puro. Teresa, quería matizar que estaba también allí un practicante del hospital, pues Juan Lorenzo García, que fue el encargado de coger esa pierna y llevarla a la habitación donde pues estaban los cadáveres o miembros amputados. Posteriormente, muy cerquita del hospital, en el propio cementerio del hospital, pues enterraron esa pierna. Luego entraremos en algún detalle más. Entraremos en detalle, porque merece la pena. Merece la pena. A un palmo, como decían ellos, de hondura, 21 centímetros más o menos de profundidad. ¿Qué ocurrió? Porque este hombre, Miguel Juan Pellicer, estaba, bueno, pidiendo en la calle. ¿Cuánto tiempo pasó desde que le amputan la pierna hasta que se produce el supuesto milagro? Pues aproximadamente 2 años y medio. Es muy curioso porque hay personas que pueden decir, bueno, esto es una leyenda, ni siquiera es seguro. No, pero es que hay documentos históricos fehacientes que lo acreditan. Totalmente. Es que esto es interesante. Y totalmente. Además, es verdaderamente, este hombre existió. Si buscamos en los libros parroquiales de Calanda, está su partida de bautismo en el año 1617. Está también pues en el listado de personas confirmadas, o sea, él existió verdaderamente. Si podemos seguir esa trazabilidad histórica de su biografía, porque curiosamente pues él vivía de pedir limosna, escuchaba misa allí en la Basílica del Pilar de Zaragoza. Y curiosamente los canónigos de allí le dieron una documentación que le acreditaba como mendigo en plantilla. Así se llamaba, y verdaderamente él, pues después de escuchar misa, con lo que es el aceite de las lámparas, solía pues untarse el muñón, cosa totalmente desaconsejada desde un punto de vista médico, pero él lo hacía por fe. Y incluso antes de entrar en el hospital de Zaragoza, donde le amputaron la pierna, se fue al Pilar. Lo hacía por fe para que la Virgen le curase el Pilar, le curase la herida, pierna. Sí. Pero le curase en qué sentido, es decir, que le curase o que le restituyese la pierna. Pues bueno, de alguna manera. Porque yo hay creo que tener mucha fe para pensar que la Virgen, en un miembro que está amputado, pueda hacer algo. Pueda restituirse. Es que es un caso único. Es que un realmente caso único. Señoras y señores, queridos amigos y amigas del programa, estamos tratando un caso único en la historia de lo sobrenatural. Pero con el apoyo al 100% de documentación histórica, como estamos viendo y como vamos a ver enseguida. Teresa, que te he interrumpido, perdóname. No, en absoluto, me parece muy interesante lo que estabas comentando. Verdaderamente en su interior yo creo que él lo que intentaba era aliviarse el dolor y pedir pues en su fe, que desde niño la había vivido en su hogar con sus padres, sí, pues que le aliviase esa situación. No sé, sí, si él pensaría la posibilidad de una restitución. El caso es que se cansó de llevar ese tipo de vida, pero tampoco se atrevía a volver a casa, porque hubo conversaciones con sacerdotes de allí, porque él se había ido de casa dejando a sus padres empantanados. Realmente era pues el segundo de 8 hijos, era pues el mayor de los hermanos chicos, y verdaderamente él hacía una labor importante en su casa. Entonces él decía, ¿cómo voy a volver otra vez y en estas circunstancias, que voy a ser una carga para mi familia? Y le costó tomar la decisión, pero se marchó. ¿Qué ocurrió esa noche? Porque fue una noche. ¿Qué pasó? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Fue en su casa, en su habitación? Sí. Cuéntanos. Él llegó unos días antes, en marzo, en primavera. ¿En casa de sus padres? De sus padres, del año 1640. Yo me imagino pues que en ese hogar familiar pues habría por una parte la alegría de recibir la vuelta de un hijo y la tristeza pues de verle en esas circunstancias. El caso es que era una noche en la que estaban los padres de él acompañados de unos buenos vecinos, los Barraquina, un matrimonio. Parece ser que también estaba el párroco, había bastantes personas en tertulia, y él llegó un momento en que, cansado, se retiró. Digamos, ¿por qué no dormía en su habitación? Pues porque había un soldado de caballería durmiendo en la habitación de Miguel Juan Pellicer. No debemos olvidar que estamos en un momento de guerras de religiones, la guerra de Cataluña con Francia, en la que pues el ejército real que iba a apoyar allí a Cataluña tenía, digamos, el derecho de poderse hospedar allí donde le tocara la noche, y en este caso pues la familia de Miguel Juan Pellicer le dejó dormir en la habitación de Miguel, y él se fue a la habitación de los padres. A la habitación de los padres. Y brevemente, ¿qué pasó? Bueno, pues él dormía. El caso es que la madre entró al cabo de un cuarto de hora, 20 minutos de haberse retirado él. Me imagino que también a ver cómo estaba el hijo después del gran susto de haberlo recibido sin pierna. Y lo que dicen en las actas notariales es que encontraron que había un olor o una fragancia que les llamó la atención en la habitación. A rosas. Un olor suave. Suave. No especifica. A flores o... Floral, pero no. Floral. Muy no suave, especifica. Muy agradable. Y entró con un candil. Y el susto fue que vio que pues del camastro, que tenía una manta que no le tapaba enteramente, pues veía que aquella persona tenía dos piernas. Me imagino yo que por la cabeza de aquella madre pasaría pues hasta dudar si era su hijo, si era un soldado de todo, ¿no? O de todo, ¿no? Claro. Hasta que se dio cuenta que era él. Entonces la sorpresa fue que debió salir gritando, llamando que por favor entraran su marido, los vecinos, las personas, que el soldado, el mozo que les ayudaba, Bartolomé. Y claro, despertaron a Miguel, que parece que le costó despertarse, y al despertarse pues la sorpresa fue que tenía la pierna restituida. La pierna restituida. Imaginen ustedes, queridos amigos, de verdad, y lejos siempre, como siempre hemos hecho, lejos absolutamente del sensacionalismo, pero una persona con un miembro, una pierna en este caso amputada, de repente se despierta y tiene su pierna. Quiero preguntarte, Teresa, no sé si este detalle se conoce o no se conoce. ¿Cicatriz? Tenía como el redondel, digamos, la huella, ¿no? La huella, el aro circular de haberse unido esa pierna. Y tampoco era una pierna totalmente, digamos, restablecida, sino que pues le costó al principio caminar, parece que era más pálida que la parte superior de la pierna, tenía los dedos encorvados, y lo que era muy curioso es que era la misma pierna, porque tenía pues una cicatriz de una mordedura de un perro, que por lo visto le sucedió a Miguel años atrás, o tenía también, por ejemplo, una herida de un grano mal curado, unas heridas de unos rasguños que se había hecho con una mala rama de romero. Es decir, que lo sorprendente es que era la misma pierna. Era la misma pierna. Era la misma pierna. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues aquella noche me imagino que en el pueblo, pero esto ya es imaginación, no dormiría nadie. El caso es que al día siguiente lo primero que hicieron fue celebrar una misa en acción de gracias, porque lo atribuían a la intercesión de la Virgen del Pilar. De la Virgen del Pilar. De hecho, él, Miguel, expresa en su declaración posterior que él soñaba con que estaba en Zaragoza, en aquella basílica, pidiendo limosna y untándose en aquel momento el muñón con el aceite de las lámparas, como tantas veces había hecho en realidad. Claro, semejante milagro, no prodigio, porque una cosa es un milagro y otra cosa diferente, que algún día lo explicaremos, es un milagro. Prodigio y milagro son cosas diferentes, uh-huh. No es lo mismo. Igual que un prestigio tampoco es lo mismo. A mí me interesa saber, qué es lo que siempre les interesa saber a los espectadores de Más Allá de la Realidad Televisión, lo que he apuntado al principio de la entrevista prácticamente. Esa pierna se va al cementerio, se llegó a ir al cementerio. Totalmente. Donde había sido enterrada la pierna amputada de este hombre. ¿Y con qué se encuentra? Que si no es que estaba. Se encontraron con algo. Que no estaba. No estaba la pierna. Que no estaba la pierna. Efectivamente. Entonces la sorpresa es monumental porque allí la pierna no estaba y sin embargo la pierna que se le había restituido además era la misma. Es decir que... ¿Cómo se sabía esto, que era la misma? Has apuntado algo antes, pero ¿cómo se sabía exactamente que era la... Primero que no estaba. Uh-huh. Y segundo... que era la pierna que la habían amputado. Claro, a ver, la pierna que la habían amputado porque hay declaraciones de los cirujanos y del practicante que llevó la pierna a enterrar al cementerio del hospital, Juan Lorenzo García. En un acta notarial hay unas declaraciones en las que dice que era la misma pierna. Por otra parte, porque pues conocía el propio, en declaración del propio Miguel, que era su pierna, y porque en el hospital, cuando fueron al cementerio a levantar pues el hoyo donde habían metido las piernas, pues no estaban ni los huesos, nadie, no había nada. Nadie lo había tocado, quiero decir, porque hay que ser objetivo, escéptico a priori. ¿Pudo alguien, te pregunto, pudo alguien sustraer, robar la pierna? El caso es que Juan Miguel Pellicer tenía la pierna restituida, pero en el cementerio, que supongo que estaría metida pues en una caja de madera o en algún tipo de... No había nada. De caja de este tipo, no había nada. No había nada, absolutamente nada. Es al menos lo que nos dicen las personas que llevaron la pierna al hospital y al cementerio, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se le llama el gran milagro? Porque, el gran milagro con mayúsculas. Porque verdaderamente, con mayúsculas. Porque verdaderamente, Santiago, como tú apuntabas antes, no hay ningún otro fenómeno que conozcamos en el que haya sido restituida una pierna, es decir, no, o un brazo, o un miembro amputado, ¿no? No es que, por ejemplo, pues recuerdo en la narración del Nuevo Testamento, en el prendimiento de Jesús de Nazaret, que pues se narra que pues Pedro sacó la espada y cortó con la espada la oreja de uno de los criados, Malco, y que entonces está narrado que Jesús de Nazaret volvió a colocar la oreja y le curó la herida, quedando la oreja nuevamente adherida a la cabeza de Malco. Cosa que muchos de nuestros espectadores, y con lógica, pueden pensar que es una fabulación, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que no hay ninguna narración de que un miembro que ya pues haya podrido, que ya se haya deshecho, sea restituido. Restituido, esto es lo importante. Es realmente pues un hecho totalmente pues inédito, no. Esto es lo importante. Claro. No existe la historia de la humanidad. No. Ningún caso que se conozca, ningún caso parecido, ni siquiera de lejos. No, a ver, hay algunas narraciones que podemos también... Y menos también... con ese tipo de documentación tan fehaciente. Claro, es que digamos que el quid de la cuestión está en la documentación. Claro, porque claro, por ahora ejemplo, vamos a hablar de ella. Por ejemplo, bien. Pues sí que en la geografía hay un hecho de que San Juan Damasceno, pues digamos que restituyó, una mano amputada, hizo el milagro de unir la mano amputada con, uh-huh, con el antebrazo. Pero no estamos hablando de un miembro que ha sido cercenado y que en ese momento, digamos, se vuelve a acoplar al organismo, sino que estamos hablando de un miembro que ha desaparecido ya. Es casi, digamos, un milagro de resurrección de la carne, por decirlo de alguna manera, hablando desde el punto de vista de la teología. Por eso realmente es un suceso que es un imposible para la razón, porque lo tenemos documentado, vuelvo a decir, si no, pues diríamos puro fraude o pura leyenda, y aquí se cerró todo. Vamos ahí. ¿Qué documentación histórica, qué documentos históricos fehacientes, rigurosos, fiables al 100%, disponemos hoy en día, prácticamente en 2015, respecto al milagro del cojo de Caranda? Bueno, pues por de pronto hay un acta notarial del notario de un pueblo vecino, Mazaleón, a unos 50 kilómetros, que pues al cabo de muy pocos días, el 2 de abril, se presentó con el párroco del pueblo de Mazaleón y levantó un acta notarial. La otra cara del misterio, más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Tenían que pasar por Mazaleón, pues posiblemente la noticia volara y fue entonces cuando el párroco Marco Seguel pues dijo al notario de Mazaleón, don Miguel Andreu, el por qué no vamos y vamos a observar qué es y a levantar un acta de lo que está pasando allí. Efectivamente. Entonces esto es un documento importante y cuando ya pues el notario llegó allí, observó, tomó declaración a Miguel Pellicer y ya pues hay una observación curiosa y aquí es ya donde a veces hay luces y sombras y digamos que más por la parte de los detractores podemos hablar de una sombra, ¿no? Explican que vio don Miguel Andreu que la pierna era más oscura en la parte superior de la pierna y no tanto en la parte que se había restituido. Entonces, claro, ahí dicen, claro, es que el cojo de Calanda era un personaje muy típico en lo que es la picaresca del siglo XVII, que lo que hacía era doblar la pierna y posiblemente esa pierna doblada tanto tiempo pues ha hecho que la parte que le daba el sol, es la parte superior, fuera más oscura y la otra parte que estaba siempre escondida tuviera peor color, ¿no? Eso es lo que dicen como un argumento sacado del propio acta de Mazaleón. Pero aquí hay que decir que, bueno, las declaraciones de Miguel Pellicer son que estuvo enseñando el muñón en aquella reunión familiar y de vecinos porque acababa de llegar al pueblo hacía poco y la gente quería saber qué le ha pasado y le dolía y se quitó lo que era la pierna de palo y ahí pues vieron todos que tenía un muñón. Es decir, descartado el fraude por completo. Ahí, así es, ¿no? Sí, así es. Así es. Sí, luego hay otro, digamos, otro documento importantísimo que es un proceso canónico. Te ha preguntado precisamente si la noticia llega al Vaticano, llegó al Vaticano. Sí, la noticia llegó al Vaticano por distintos medios. De hecho, en mayo de ese mismo año, pues el nuncio en Madrid, el representante del Vaticano en Madrid, escribió al cardenal Barberini diciéndole él y relatando lo que había sucedido. Hay más formas también por las que fue llegando, pero llegó también al rey Carlos I de Inglaterra, porque tenía, a través de su embajador en Madrid, pues Arthur Hoppner, y también llegó a la corte de Madrid de Felipe IV. Fue un fenómeno que tuvo un impacto y una difusión en Europa impresionante. Te quería preguntar eso, fue conocido por supuesto en España, pero también fue conocido, fue divulgado, se conoció en Europa. En Europa, totalmente. Fue todo un proceso, ¿no? Ya transcurrido lo que acabamos de decir del acta de Mazaleón del 2 de abril, ese mismo mes de abril, Miguel Pellicer con sus padres se fue a Zaragoza para dar gracias a la Basílica del Pilar, pues de lo que le había sucedido. Y llevaba él información escrita del juez de Calanda, de Martín Corellano, y con esa información el Cabildo de Zaragoza escribió ya dos cartas. Una carta al conde duque de Olivares, valido del rey Felipe IV, con lo cual ya empieza a llegar a la corte de Felipe IV en el mes de abril que lo que había sucedido en Calanda. Y por otra parte, al protonotario del Consejo de Aragón, Jerónimo de Villanueva, con lo cual pues también está llegando a un entorno civil importante que también a través de Jerónimo de Villanueva será quien acompaña luego a Miguel Pellicer a la corte junto con pues el arcediano, se dice, del aseo de Zaragoza, de la otra, digamos, basílica de Zaragoza, y llega por tanto también a Felipe IV a través del protonotario también, ¿eh? Como nos está contando Teresa de la Fuente, queridos amigos y amigas, estamos verdaderamente ante un fenómeno sin precedentes, A mí personalmente, Teresa, es un tema que me interesa y me impresiona. Muchísimo. Porque desafía por completo a la razón. Totalmente. ¿Cómo es posible? Yo hago aquí un inciso, si me permites, hablando ahora desde el punto de vista filosófico, teológico, también metafísico. ¿Cómo es posible que una pierna, algo material, algo físico, algo tangible, enterrado, se vuelva a restituir en el mismo lugar donde fue cortado? Yo dejo la pregunta ahí. Dejo la pregunta ahí, queridos amigos, para que todos ustedes tengan su propia opinión, que en definitiva es de lo que se trata. Que todos ustedes opinen, escuchen a Teresa de la Fuente, toda la información, el raudal de información que está aportándonos, y que al final de esta conversación tengan su propia opinión. Teresa, ¿algún médico investigó el fenómeno? Sí, en 1642, o sea, poquito también después, hubo un médico alemán, Pedro Neurath, que verdaderamente se desplazó hasta Zaragoza, investigó con la documentación que había y escribió un artículo de 900 palabras, 6 páginas, que después se tradujo al alemán, al francés, al holandés y también al latín, y ahí pues también se difundió a través del conde de Peñaranda en Münster, y al final pues se va extendiendo, digamos, el relato del milagro pues por toda Europa, ¿no? ¿Y cuál fue su conclusión después de la investigación, como médico, un médico supongo que acreditado y de renombre, ¿no? ¿Cuál fue su conclusión final? Pues fue totalmente a favor de que desafiaba la razón, o sea, y las leyes de la naturaleza, que se había producido un fenómeno que era cierto con la documentación que tenía en mano, y que desafiaba pues todo lo que pueda ser verosímil desde el punto de vista racional. Ese fue el veredicto de la medicina. De la medicina. La noticia llega al rey de Inglaterra, Carlos I. Teresa, sí. Cuéntanos. Sí, bueno, llega a través del embajador de Inglaterra en Madrid, Arthur Houghton, que estaba presente cuando pues Miguel Pellicer vino a la corte invitado por Felipe IV para pues ver realmente y escuchar por parte de Felipe IV de primera mano qué es lo que había sucedido. Y llegó también al rey Carlos I. Llegó también a un empirista, filósofo pues inglés importantísimo, que es David Hume, que él pues racionalmente lo descartaba totalmente, porque no podía admitir que pudieran existir milagros que desafiaran las fuerzas físicas de la naturaleza, ¿no? Entonces, filosóficamente hablando, esto dentro de la filosofía, trasladándolo al ámbito de la ciencia, es un cientificismo absoluto dentro de la filosofía, es decir, claro, ante hechos demostrados no caben argumentos. Claro. Es decir, rechazar una serie de documentación histórica, como hemos dicho, 100% al 100% fiable y rigurosísima, que Hume descartara porque sí, a pesar de toda la información y documentación existente del fenómeno. Sí. Me parece un patinazo, sinceramente, en un personaje tan ilustre como Hume, ¿no? Claro, padre del empirismo también, hay que decirlo, ¿no? Y por tanto de la ciencia, sí, positiva. Pero aunque uno sea empirista, pienso personalmente que debe estar abierto a todas las posibilidades, ¿no? Igual que cualquier científico. Uh-huh. Debe estar abierto, porque si está cerrado, caemos en el cientificismo, ¿no? Claro. Además, para cuando llegó ya la noticia, digamos que ya se había producido la sentencia que hemos hablado. O sea, además del acta de Mazaleón, ese acta notarial tan importante, está el procedimiento canónico, que es determinante. De hecho, pues en mayo de 1640, el milagro se había producido el 29 de marzo, pues después de la visita de los padres en abril y de Miguel a Zaragoza para dar gracias ante la Basílica del Pilar, ya el propio cabildo, el alcalde de Zaragoza, junto con pues su representación de jueces e incluso de la universidad y miembros del Consejo de la Villa, lo que hacen es solicitar al arzobispado que se inicie un procedimiento canónico para pues realmente estudiar el fenómeno. Y entonces el arzobispo accede, se inicia ese 5 de junio de 1640, son 10 meses de profunda investigación. Recientemente se hace lo que son tomar declaraciones a los testigos, 25 testigos son llamados a declarar. Eso quería preguntarte. ¿Quiénes declararon? Pues de todo, hay de todo. Están, por una parte, creo recordar que son 5 personas del ámbito médico, donde están pues desde los cirujanos que lo operaron, Juan Estanga, Diego Millaruelo, están también 2 cirujanos que vivían en Calanda, Josep Nebot y Juan de Rivera. Están también, aparte del ámbito, el practicante que llevó la pierna, Juan Lorenzo García. Por otra parte, están también pues 5 miembros de lo que son familiares y vecinos, pues los padres, ese matrimonio, Barraquina, que estaba allí en la casa, el mozo, del entorno, digamos, de los vecinos del pueblo. Después están también 4 personas más del ámbito canónico, el ámbito eclesiástico, como son pues el capellán de allí, de Calanda, y otras autoridades eclesiásticas. Hay también 4 personas del ámbito judicial o del ámbito civil, y luego hay 6 personas tan variopintas como, por ejemplo, mesoneros de allí, de Calanda, pues que le han visto pues primero con la pierna antes del accidente y después llegar sin pierna y después pues han vuelto a declarar que tiene la pierna restituida. Lo que ocurre es que volvemos otra vez a poner sombras. El caso perfecto no existe. Y en aquella época, lógicamente, estaba menos documentada la identidad de una persona, ¿no? Entonces, quienes pero no hablamos de falsificación. No, simplemente que esos 25 testimonios, pues según, digamos, los más detractores, dicen que solamente hay 2 que dicen asegurar al máximo que se trataba de la misma persona, ¿no? Y que los otros, digamos, pues no llegan a decir verdaderamente era él, sino, hombre, pues sí creo que es él, que es la persona a la que operé, sí creo que... Bueno, dejémoslo ahí. Realmente pensar que pues 23 personas mienten de distintos ámbitos es muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Aparte de toda la información que nos has aportado, ¿cuál fue la conclusión, brevemente, Teresa, de ese procedimiento canónico? Pues fue totalmente un veredicto a favor del milagro, por parte del arzobispado de Zaragoza, y además fue muy bien acogido en Zaragoza, hubo fiestas, fuegos de artificio, fue una declaración muy bien acogida también por la población y tuvo muchísimo impacto. La sentencia es la que he leído antes, ¿no? La sentencia es la que has leído antes. Al principio de esta entrevista. Sí. Sí, dime, sí, iba a decir también que, bueno, que lógicamente también todo esto tuvo su repercusión en el periodismo de aquella época, que se hacía a base de crónicas, a base de avisos. Que ya existía, efectivamente. Entonces ya hay pues avisos y crónicas de personas pues muy, muy conocidas, y también se le encargó a Fray Jerónimo de San José, que era el cronista real del Reino de Aragón, se le encargó hacer también un relato de la biografía y del milagro. Así lo escribió, y también ese relato pues llegaría a la corte de Felipe IV, al ser un cronista también del reino. ¿Cómo se vivió en Zaragoza este impresionante acontecimiento, este milagro? Pues imagínate, con 25.000 personas de vecinos, pues en un lugar donde realmente hay un callejón que a día de hoy existe al lado de la basílica, donde parece ser que solía estar pidiendo limosna el cojo de Calanda, todavía porque con la pierna amputada. Pedía limosna en la puerta de la basílica. Efectivamente, le dieron digamos, plantilla de mendigo. Sí, ¿no? Sí, sí, lo has dicho antes. Sí, sí. Y bueno, pues luego él solía por las noches pues descansar también en un mesón allí, y era una persona muy conocida. Entonces, pues digamos que había una tradición también, y había pues una fe hacia la Virgen del Pilar. En Zaragoza estaba la basílica y fue vivido con algarabía, ¿no? Se le conocía, perdona Teresa, se le conocía como el cojo de Calandria por entonces. Sí, sí. Ya, verdaderamente. Vamos, porque. El cojo de Calandria. Uh-huh. A pesar de haber sido restituida la pierna, efectivamente. Seguía siendo el cojo de Calandria. Uh-huh. Efectivamente. Efectivamente. Lo has apuntado brevemente, brevemente te pido también, la noticia llega al rey Felipe IV. Sí. Llega el rey Felipe IV, que pide por favor que Miguel Pellicer vaya a las Cortes, a Madrid, y bueno, pues es acompañado por el protonotario del Consejo de Zaragoza, Jerónimo Villanueva, y también pues por un cargo importante, pues digamos que hoy en día el arcediano es como un diácono de la Basílica del Aseo, que es otra basílica, la Iglesia de San Salvador, también de Zaragoza, y le acompañan, y por lo visto pues llegó a impresionar al monarca. Hay un cuadro muy posterior de 1820 y tantos, creo que es, de Pedro Saldaña, que representa ese momento, porque claro... ¿De quién has dicho? Pedro Saldaña, que realmente es también impactante, porque es que dicen que llegó a besar el rey la pierna restituida del cojo de Calanda, ¿no? Todo un rey besando a un mendigo. Volvemos a las sombras, los detractores vienen a decir cómo es posible que un rey haga esto, esto es impensable. Y también otra de las brechas que se abre es que, bueno, se duda y se está estudiando y averiguando si verdaderamente, cuando se dice que Miguel Pellicer fue a Madrid, el rey Felipe IV se encontraba en Madrid. O sea que verdaderamente son fenómenos tan importantes que requieren un estudio y una investigación, y se está en ello también. Existen documentos... no escritos, es un poco contradictorio, es decir, testimonios no escritos del supuesto milagro. Hombre, pues ya solo el hecho de testimonios, que, sí, testimonios, el hecho de que sobre la casa de Miguel Pellicer se construyera una iglesia. Pues está diciendo que... Eso no lo sabía yo. Sí, o sea, hoy en día... Hay una iglesia. Sí, es la Iglesia del Pilar. Es decir, hoy en día todos, pues quien quiera visitar, porque yo, realmente por nuestra parte tenemos que ir, Santiago. Iremos a traer un material, un reportaje gráfico para que nuestro todos... compañero Eusebio. Haremos un reportaje de... Porque hay un museo, dices. Sí, la Casa Museo de Miguel Pellicer. La Casa Museo. Que está pues ahí mismo en la Iglesia del Pilar, que se más construyó. Adelante, efectivamente, más adelante lo haremos. Y, sí. Y bueno, pues también un poquito después, en 1650 y algo, ya hay 51 52, ya hay monedas acuñadas también con el testimonio de este milagro, ¿no? O sea que verdaderamente también se incorporó al romancero y a los gozos de la Virgen del Pilar en Zaragoza. O sea que también se canta popularmente el dicho como una transmisión oral, ¿no?, del relato del milagro. Es decir, que de alguna manera han quedado también una trazabilidad histórica, sí, del impacto que tuvo este fenómeno en la población de España y de Europa. Eusebio Donaire, el apellido de nuestro querido compañero. Hay una pregunta, Teresa, que a mí me llama mucho la atención, y es por qué, a pesar de tal cúmulo de documentación como hemos escuchado en tu voz, magistral, ya te lo adelanto, me parece realmente todo lo que estás contando sumamente interesante. Es apasionante. A pesar de tal cúmulo de información, no parece que las cosas estén tan claras, ¿no? Pues claro, hay brechas. Volvemos ¿Qué brechas son esas? ¿Qué ocurre? Algunas las hemos citado ya. Por ejemplo, ¿realmente estaba el rey Felipe IV en Madrid cuando Miguel Pellicer vino a Madrid con el protonotario y con el arcediano del Aseo? Interrogante. claro, habrá que investigarlo, ¿no? Y en eso estamos, y en eso están también otros compañeros. O, por ejemplo, sí que es verdad que en aquella época, hablando desde un punto de vista espiritual y religioso, estaba, pues, digamos, forjándose el protestantismo. Y en ese sentido, bueno, no se admite en lo que es la religión protestante, cristiana protestante, no se admite lo que es el que exista una intercesión de santos, ni mucho menos la Virgen María, Madre de Jesús de Nazaret, como alguien que pueda interceder y realizar milagros, ¿no?, en nombre de Dios, o con la gracia de Dios. Pero no creen en la Virgen María como creen los católicos. No, entonces claro, puede haber intereses y a lo mejor haber dado bombo al suceso o al relato, o incluso las sombras dicen hasta llegar a transgredir la verdad, ¿no?, a no decir la verdad en lo que es el proceso canónico. Ese es el interrogante que plantean, ¿no? Quiero preguntarte si son auténticos los testimonios. Si os podemos fiar, hablando coloquialmente, de los 25 testimonios o de las 25 personas que testificaron. A ver, es que es hablar en contra de un acta notarial, Santiago. Claro, es que es una cosa muy seria. Es una cosa muy seria. Una cosa muy seria. Claro, a ver, siempre puede haber pues luces y sombras, como estábamos diciendo. Por ejemplo, es verdad, curiosamente, que el párroco de Calanda, Giuseppe Herrero, en febrero, y el milagro ocurrió en marzo, el supuesto milagro, en febrero fue encausado por la Inquisición. ¿Por la Inquisición? Sí, ¿Por la Inquisición? ¿Qué porque decían que era un hombre que se portaba muy mal con los vecinos, que era un hombre que agredía, y lo denunciaron por su carácter violento, y él y su hermano Jacinto estaban realmente encausados en un proceso desde febrero. Entonces, cuando esto sucedió el 29 de marzo, al día siguiente lo primero que hizo Giuseppe Herrero fue celebrar una misa en el pueblo de Acción de Gracias, y claro, dicen, de alguna manera todo esto no le vino muy bien a Giuseppe Herrero para acercarse a los vecinos, para pues quitar esa sombra o esa mancha oscura que podía pues realmente echarle encima este proceso. Pero claro, de ahí a decir que no es verdad el suceso. Es que hay 25 testigos, documentos, archivos, actas, tal y como nos has claro. explicado. Y luego también ocurre otra cosa que es curiosa, ¿no? Que parece ser que, no sé si es una leyenda negra o tiene realmente visos de lo que sucedió con la vida de Miguel Pellicer después de este fenómeno. Ah, ese es un tema muy interesante, y yo diría, Teresa, que incluso, señoras y señores, triste y por otra parte, incomprensible. No les adelanto porque nos lo cuenta nuestra invitada Teresa de la Fuente. Bueno, pues realmente la vida de este hombre, del cojo de Calanda, se saben pocas cosas, pero no termina bien, además. No terminó bien. Falleció con 30 años. Y en circunstancias, además, pues parece que no muy claras. Durante todos los años posteriores al milagro. Sí, al principio tenemos seguimiento de él por los libros parroquiales de Calanda, en los que está registrado que fue padrino de 3 bautizos. Bueno, después debió marchar a Valencia, y en el 46-47 a Mallorca. Iba acompañado por un cuñado suyo, el marido de su hermana María, y parece ser que este cuñado sí que fue encarcelado por el virrey de Mallorca, porque debió de quedarse con fondos pues de dineros que iban recabando para precisamente pues la causa del Pilar, ¿no?, de Zaragoza, o la Basílica, o en fin, parece que se apropió de fondos que no está muy claro. Este cuñado fue encausado y dicen que incluso fue encarcelado. Sin embargo, dicen que Miguel también estaba relacionado, pero que por haber sido la persona en la que había sucedido este milagro, pues se evitó el que fuera a prisión. El caso es que en 1647 hay un escrito en el que el virrey de Mallorca viene a decir que habrá que ponerle un tutor para que de alguna manera vele por sus costumbres. Claro, pero aquí hago una reflexión en voz alta. ¿Cómo es posible? Se lo planteo a todos ustedes, te lo planteo a ti, también Teresa, y me lo planteo yo a mí mismo en primer lugar. ¿Cómo es posible que una persona como el cojo de Calanda, que ha vivido en sus propias carnes la amputación de una pierna, que ha sido testigo, porque es él, lógicamente, de la restitución de esa pierna, de su devoción, que estuvo, según nos has comentado Teresa, 2 años y medio en la puerta de la Basílica del Pilar, como mendigo, pidiéndole a la Virgen con devoción, con fe? Y sin embargo, Teresa, el comportamiento de este hombre no está claro. Bueno, lo que parece ser es que no era del todo correcto, vamos a decirlo así, políticamente hablando. Pues parece que hay algún documento desde un punto de vista civil que hizo algunos negocios vendiendo tierras, no está claro. Bebilla, preparando el programa me has dicho que no está claro. ¿Se ha comentado alguna vez que bebía? Que bebía. De todas maneras, Santiago, yo aquí haría un capítulo aparte. ¿Esto porque... es la leyenda negra? Sí. Incluso llegó a decirse que fue ejecutado en Pamplona, lo cual es falso. Es falso. Sí, y lo que sí se sabe es que se le perdió la pista y que luego en septiembre de 1647, yendo de camino a Zaragoza, estaba enfermo, en Velilla de Ebro paró y falleció allí. Fue enterrado allí. ¿Murió joven? Pues con 30 años. 30 años. Solamente. Lo que sí quiero apuntar aquí una cosa, haciendo una parte, sí. Que así como muchas personas... cuando han tenido pues en su vida un impacto espiritual fuerte por algo, parece que incluso reorientan su vida a ser mejores personas, no olvidemos también que ante la luz viene la oscuridad. Y también puede ocurrir que personas en esa situación sean más tentadas que otras, o que estén incluso acosadas, presionadas por digamos entidades o fuerzas oscuras que precisamente hagan que esa persona tenga una tentación superior a la que tenía antes. Es que realmente que sean más atacadas, no sé cómo decir. Se puede establecer, no sé si decir el axioma o la regla, que a mayor espiritualidad mayor ataque. Ataque y tentaciones, sí. E intentos por parte de ese supuesto mundo espiritual maligno, oscuro, diabólico, como lo quieran llamar, que a una persona que aspira cada vez más a una santificación, a una evolución espiritual, del perfeccionamiento interior y espiritual, resulta que parece ser no por cuestiones objetivas, sino por fenómenos de defectos físicos, parece ser que se manifiestan fuerzas o causas, sean lo que sean, preternaturales malignas. Sí, quiero dejarlo ahí como otra hipótesis, es decir... Perfecto, me parece acertadísimo. ¿Por qué no? O sea, primero, pues era un pícaro, yo creo que hay muchísima documentación... La picaresca... Como para decir que era un pícaro y cerrar el expediente. No lo creo, sinceramente. Por otra parte, podemos decir, bueno, ¿realmente tuvo una vida posterior difícil o una vida posterior, pues, no muy clara? Sí. Pues puede ser, pero porque no necesariamente una persona que haya tenido una intervención de pues una causa sobrenatural en su vida necesariamente se va a meter a cartujo, no sé si me explico, sí. Sino que puede estar precisamente en una situación muy muy difícil en la que esté sometido a pruebas durísimas y volver a caer como ser humano, como una hipótesis más. Por supuesto, nos has dicho que en ese viaje fue enfermó. O enterrado, sí. Y una pregunta muy interesante, que no sé si se ha llegado a hacer. ¿Se ha investigado el enterramiento? ¿Se ha llegado a exhumar el cadáver? Se ha investigado. A ver, lo que ¿Se ha investigado? Sí, lo que tenemos en Velilla de Ebro es una partida de defunción. Existe. De septiembre de 1647, del 12 de septiembre. Luego murió allí. ¿Vale? Ese documento existe. Murió allí. Uh-huh. Lo que no está tan claro es si fue enterrado allí. En 1950, estamos hablando ya del siglo pasado, hubo dos exhumaciones secretas, porque realmente no tuvieron una difusión ni fueron públicas. La primera un poco hecha pues de modo bravo, digamos, que fue el 14 de abril de 1950. pues con el párroco, con alguna figura de allí, un juez, pero que fue muy, muy de imprevisto y sin más. Y luego volvió a hacerse de una forma ya oficial, con un acta notarial, con testigos, que fue ya posterior, en el 4 de mayo de 1950, en instancias del arzobispo de Zaragoza, Monseñor Domènech. Se exhumó donde parecía, según la tradición, que se había enterrado. Se exhumó allí el cadáver, y la verdad es que se sacaron 6 fotografías y se encontraron con una sorpresa. No estaban todos los huesos tampoco, porque aquel enterramiento pues no parece que era una zona totalmente pues delimitada, ¿no? Podía haber habido otro tipo de circunstancias que hicieran que aquello no fuera el único cadáver enterrado allí. Bueno, el caso es que faltaba osamenta, pero sí se encontraron pues de lo que es la pelvis y los huesos de las piernas, se encontraron al lado 2 escarpines, que es el típico calzado de allí, de Aragón, muy grandes para lo que debía de ser el tamaño de Miguel Pellicer. Pero es que al lado había unas calzas, y concretamente una calza en la pierna derecha un poquito más grande, ¿no? Claro, volvemos a las sombras. Vienen a decir, a ver si es que era cojo natural, no tenía, pues porque parece ser que el hueso de la pierna derecha es unos milímetros más corto y que había una cierta osificación justo en la zona donde parece ser que tuvo la herida. Pero ahí los 3 peritos médicos que dan testimonio en este informe de lo que encontraron y de lo que analizaron, dejan la posibilidad abierta de que sea Miguel Pellicer, pero no la seguridad de que lo sea. Pero claro, aquí hay que resaltar otra cosa, y es creo que es vital en este tema tan interesantísimo, y es que desde el momento en el que le es amputada la pierna, sí, hasta que le es restituida, y que llevaba una pata de palo. Sí, llevaba entonces, muletas y una pata de palo. Es decir, muletas, una pierna de palo, exactamente, de madera. Y, lógicamente, sus conciudadanos le verían. Es decir, totalmente. No era picaresca, ni, es decir, le faltaba la mitad de la pierna, claro, y llevaba un palo como pierna, ¿no? Claro. Como parte de la pierna. Las sombras dicen que aquella noche se relajó, se quitó la pierna de palo, extendió la pierna porque que era pícaro y que sí, lo que tenía. Y entonces, pero claro, me parece descabellado, sinceramente. Yo ahí también me pregunto. Y siendo objetivo, muy objetivo. Y además yo me pregunto ahí, precisamente el día que duerme en la habitación de los padres, se va a quitar. Y ese olor, además, ese olor. Claro. Y esa insistencia en con ese aceite del que nos hablaba, sí, ¿no? Que se ungía el muñón. Sí, y bueno, pues lo que de estos 3 peritos médicos dicen que pues, hay indicios de que podría ser el cadáver de Miguel Pellicer, pero ni siquiera se sabe si está enterrado en Velilla de Ebro o está enterrado debajo del actual Banco de España de Zaragoza, que es donde estaba el hospital. Sí. De Zaragoza, ¿no? O sea que a lo mejor son indicios nada más de que podría ser el cadáver de Miguel Pellicer. Efectivamente. Hay fotos. Hay 6 fotografías. Hay fotografías. Están las que revelan esas fotos, que se ve que han dicho los peritos, están los analistas. Están siendo estudiadas también por antropólogos y por médicos. Uh-huh. Y bueno, pues lo que vienen a decir es que hay esos indicios porque que verdaderamente una pierna es un poquito más corta que la otra, que tiene que, pero que también puede ser tierra, un poco de osificación en la zona donde él tuvo la herida, pero que puede ser tierra adherida al hueso también. El caso es que en mayo lo que hicieron fue pues cerrar todos los huesos y los restos en una caja lacrada para que se siguiera estudiando, pero en septiembre del año 1950 el arzobispo de Zaragoza pues dictaminó que volvieran a ser enterrados los restos hasta que se haga otra investigación, es decir, que no se ha vuelto a investigar, y únicamente tenemos esas fotografías pues como testimonio, los informes médicos, las declaraciones, algunas cartas que han dado lugar las exhumaciones entre distintas personas. Se exhumó el cadáver, lo que quedaba de... Sí, bueno, que no estaban todos los huesos. Los restos que se encontraron. Lo que se encontró, que podían estar mezclado con otras personas, con algunos restos de tejido, de ropa, de vestimenta, que sí parece corresponder con la época. Pero... Lo que más me interesa, y queridos amigos, es que realmente no se haya, has dicho desde 1950, no se haya vuelto a tocar entre comillas, el asunto del cojo de Calanda. Es decir, hoy en día con la tecnología que existe, con la aparatología, con los avances de la ciencia, de la medicina, de tantas y tantas cosas, de los forenses, de anatomía forense, que no se haya vuelto a investigar un hecho de semejante envergadura y de semejante credibilidad, como hemos visto perfectamente, a mí personalmente, Teresa, y queridos amigos, me llama la atención. Muchísimo, es un gran enigma. No sé enigma. ¿Qué opinas tú? Pues que no lo entiendo. Es un no. gran enigma. Verdaderamente, lo que se hizo fue ese 17 de septiembre de 1950, volver a inhumar lo que quedaba del cadáver y ya está. No se ha sabido nada más. Lo que sí, toda esta documentación que decíamos, de los informes médicos, las fotografías, están en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Pero lo que es el cadáver no se ha vuelto a exhumar. Pues se debería exhumar y estudiar. Yo lo digo desde aquí como estudioso. Totalmente de acuerdo. De lo paranormal, aparte de otras cosas, se debería exhumar, se deberían exhumar esos supuestos restos del cojo de Calanda y hacer un estudio al máximo, aprovechando todos los medios disponibles. Ya para terminar, Teresa, me da mucha pena que terminemos el tema porque es interesantísimo. Estaríamos, yo creo que varias horas hablando del tema. Yo creo que y sí. Haciendo reflexiones incluso filosóficas, teológicas, metafísicas, etcétera, ¿no? Hay Teresa. Mucho detrás y yo creo que lo que estamos haciendo hoy es poner encima de la mesa un expediente que está abierto. Con documentos en la mano. Totalmente. Es lo importante. Eso es lo importante, claro. Y sale del ámbito de la leyenda. Que hay enigmas, claro, evidentemente. Hay que investigar, ¿no? Y sombras. Y como sombras. Has dicho, leyenda negra, sombras. Claro, pero al estar tan documentado, pues abre unas. Eso es lo más importante. Unas posibilidades, pues muy importantes de que haya una veracidad, si no en todo, en lo que es el fenómeno en sí, en gran parte. Entonces, bueno, lo hemos traído aquí a la mesa como algo también a compartir con todos. Al sillón, ¿no? Nuestros amigos. La mesa imaginaria, al sillón, ¿no? Sí, al sillón, mejor dicho, para que realmente todos investiguemos, ¿no? Y nos intentemos leer, buscar, investigar. Invitamos a visitar Calanda también a nuestros espectadores y amigos. Iremos a Calanda y a ese museo para hacer un buen reportaje y retomar el tema y ampliarlo aún más si cabe, porque has hecho un estudio. Te felicito, Teresa de la Fuente, por este trabajo tan excepcional. Dos últimas preguntas, muy breves. ¿Dónde se encuentra ese protocolo ahora mismo? Te pregunto esto primero y ahora después te hago la última pregunta de hoy. El de la exhumación se encuentra en el Archivo Diocesano de Zaragoza. Lo que es el protocolo canónico, que hemos hablado antes, pues con la sentencia del arzobispo Pedro que hemos dicho antes, lo que es el documento original, por desgracia ha desaparecido, nos quedan manuscritos. Manuscritos. Nos quedan manuscritos. El acta de Mazaleón lo podemos encontrar en el despacho del alcalde de Zaragoza, en la vitrina, ahí también. Pero hay documentación que por la guerra civil, por desgracia, se ha perdido. Ahora tenemos copias fehacientes, también notarialmente fehacientes, copias manuscritas. Con todo este cúmulo de información, Teresa, que nos has aportado un torrente, un caudal grande, creo que entrevista apasionante, ¿cuál es tu opinión? ¿Fenómeno paranormal, fraude de la picaresca por parte del mendigo, curación sobrenatural, milagro, prodigio? ¿Cuál es tu opinión, Teresa? Bueno, pues mi opinión es... Después de haber estudiado el tema del cojo de Calanda. Mi opinión es expediente abierto, fenómeno paranormal y que apunta totalmente a una intervención de una causa sobrenatural. Es mi opinión. Es decir, milagro. Mi opinión es que apunta hacia ahí, pero volvemos a decir, expediente abierto, Santiago. Simplemente lo dejamos abierto al expediente. Simplemente leo las tres, cuatro primeras líneas del arzobispo que escribió, el arzobispado de Zaragoza, el arzobispo don Pedro de Apaolaza. Apaolaza. Uh-huh. El 27 de abril de 1641, que dice así, es que es rotundo además. Es una sentencia. Es una sentencia. Decidimos, pronunciamos y declaramos que a Miguel Juan Pellicer, natural de Calanda, de quien en este proceso se trata, le ha sido restituida milagrosamente su pierna derecha que antes le habían cortado, y que tal restitución no ha sido obrada naturalmente, sino prodigiosa y milagrosamente. Yo creo que más claro no se puede ser, y estamos hablando de un arzobispado como es el de Zaragoza, sabiendo además lo prudente, y así debe ser, lo cautelosa, tremendamente cautelosa que es la Iglesia Católica con ese tipo de cuestiones. Totalmente. Teresa de la Fuente, doña Teresa de la Fuente, señorita Teresa de la Fuente. Sí. Licenciada en Ciencias de la Información, especialista en teología y en metafísica. Muchísimas gracias. Gracias. Enhorabuena por este magnífico trabajo. Gracias a ti, Santiago. Estoy seguro que va a interesar muchísimo. Eso es lo importante. Espectadores de Más Allá de la Realidad Televisión. Y nos emplazamos para Calanda. Y por supuesto dejamos lo de Calanda ahí. Lo haremos. Y ya estás preparando un segundo tema. Apasionante dentro de también. La sección de enigmas metafísicos, que no vamos a desvelar, pero que va a ser también algo apasionante e interesantísimo. Que nos va a quitar el sueño, Santiago. Teresa, gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches. Buenas gracias noches a todos. Adiós. Seguimos, amigos, aquí, después de esta excepcional entrevista, para mí lo ha sido, por el tema, por la solidez de la documentación existente, por cómo expone Teresa de la Fuente las cosas, por todo ese cúmulo de información. Yo creo que ha merecido la pena hoy traer aquí a este programa el tema del milagro del cojo de Calanda. Y ahora seguimos con el programa, no se marche. La otra cara del misterio, Más Allá de la Realidad, con Santiago Vázquez. Sección, el significado de los sueños. Nos han llegado muchísimos mails en esta semana y quiero agradecer a todos los telespectadores de Más Allá de la Realidad cómo se han involucrado con esta sección y el tema del significado de los sueños. Me ha sido muy difícil, de verdad, muy difícil el tener que seleccionar dos sueños en concreto, y bueno, voy a comentar uno en el que me voy a extender un poquito más, porque realmente el significado es muy interesante. ¿Por qué? Porque bueno, en el primer programa comentaba que los sueños pueden ser a nivel simbólico y también a nivel premonitorio, pero este sueño va más allá de todo esto. Tiene un significado onírico, pero yo, a través del significado del sueño de Ángela en concreto, ahora comentaré un poco más sobre este sueño de Ángela, es un significado a nivel de otra vida, es un recuerdo de su alma, sí, tal y como lo oyen, es muy fuerte, pero es un recuerdo de su alma, un sueño recurrente. Bueno, voy a comenzar leyendo el sueño que Ángela nos mandó. Ángela vive en Alicante y nos comentaba que desde que era muy pequeña, pues tiene un sueño que se le repite una y otra vez. Por eso le llamo sueño recurrente. Y yo, pues, lo voy a leer a continuación. Ángela nos cuenta que tuvo un sueño que se le ha ido repitiendo desde que era muy pequeña, que es el siguiente. Ella se encuentra en un portal de una casa que está pintado de color verde y se ve atrapada en esta parte entre las escaleras y el primer piso. Aparecen alrededor de ella aparecen unas siluetas de color negro que siempre la persiguen y que no la dejan avanzar. Después de estar luchando un buen rato, ve una especie de portal en 3D, fíjense el detalle, que ella en el sueño recuerda que es un portal en 3D, que tiene varios colores, o sea, es una luz iridiscente, y se adentra en él, y de nuevo vuelve a aparecer en el mismo lugar, en el portal donde ella se encontraba al principio del sueño. Yo he sacado dos posibles significados. Uno a nivel onírico, que por un lado el portal significa que ya está empezando una nueva fase en su vida, pero como de alguna forma ella se siente encerrada, significan obstáculos en su vida, que puede ser a nivel profesional, a nivel familiar, incluso a nivel amoroso o sentimental o con algún tipo de relación. Luego, por ejemplo, el ver las puertas cerradas en el sueño, las puertas que las ve pintadas de un color verde, representan esos obstáculos que la están agobiando en ese momento, y el hecho de entrar en el portal en 3D es una forma de ella poder liberarse de todos esos obstáculos y agobios que la tienen de alguna forma pues atrapada en ese lugar. Pero es que yo voy más allá y voy ahora al sentido espiritual, pues a nivel totalmente filosófico y, bueno, es mi opinión personal, lógicamente, pero veo que este sueño tiene una serie de tintes, para mí, un recordatorio de otra vida. De alguna forma, para mí es un sueño que recuerda a otra vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, primero es un sueño que ella se lo repite desde que era pequeña. Un sueño del que siempre se repiten los mismos elementos de la misma forma. O sea, por ejemplo, la puerta pintada de madera de color verde, esas formas oscuras, esos seres oscuros que la están de alguna forma acosando, agobiando, que no la dejan seguir, el portal en 3D, de colores así iridiscentes, de colores muy llamativos. Y, por ejemplo, un hecho que me ha hecho pensar que podría ser un sueño que ella pueda recordar de otra vida es el color verde. El color verde, en estados hipnóticos, muchísimas personas han reconocido que el color verde es uno de los colores que mejor se recuerda, tanto el verde como el rojo, como también los grises y los blancos. En procesos hipnóticos, estos colores son de alguna forma muy representativos de esos recuerdos. Luego, por otro lado, a nivel espiritual, el hecho de ella ver esas sombras negras, para mí, está representado como seres oscuros o demonios, como lo queramos llamar. No espíritus, no. Me refiero a seres oscuros o demonios, malignos. Seres malignos que no la están dejando a ella avanzar. ¿Por qué? Porque quieren y pretenden que ella se quede atrapada en ese portal, que se quede atrapada en esa dimensión. Entonces, por eso la persiguen, no la dejan llegar a ese portal. Cuando por fin ella llega al portal y lo ve de una forma que además ella lo explica que es una luz iridiscente, una luz blanca, muy luminosa. Cuando por fin ella consigue atravesar ese portal y llegar a esa supuesta otra dimensión, vuelve a aparecer otra vez en el mismo punto. Y es muy significativo porque si fuera simplemente un sueño, acabaría así o podría, sí, volver a continuar. Pero es que es un hecho que se repite una y otra vez el sueño. Ella, al atravesar el portal, vuelve apareciendo en el mismo punto. Entonces, para mí, y bueno, es mi opinión personal, como estoy comentando, creo que ella tuvo en otra vida algún tipo de muerte, a lo mejor violenta, o que su espíritu de alguna forma se quedó atrapado en esa dimensión. En el momento en el que ella se quedó atrapada en esa dimensión, estos seres oscuros o malignos no dejaban que ella pudiera atravesar y pasar al otro lado, que era ese portal en 3D que ella veía. Por eso, de alguna forma, su alma se quedó con ese recuerdo, que fue un trauma realmente, porque al igual que hemos hablado muchas otras veces de los espíritus que se quedan pues atrapados en esta dimensión, también se pueden tener recuerdos nítidos de no solamente de la vida, sino del momento de entrevidas, o sea, el momento en el que todavía no estábamos encarnados y éramos un espíritu. Entonces, para mí Ángela, que tuvo, se quedó atrapada y tuvo ese trauma, y por eso ella lo recuerda como un sueño que se le repite una y otra vez hasta hoy mismo, que bueno, ya tiene cerca de 30 años y es un sueño que se le repite desde que tenía 5 añitos. Entonces, nunca hay una solución para este sueño, siempre es una y otra vez lo mismo. Por eso me hace pensar que realmente es un recuerdo de su alma que se quedó de alguna forma traumatizada por este hecho. Y ahora vamos con otro sueño que también inquieta a muchas personas. En concreto, este nos lo enviaba Luis desde Málaga y comentaba que soñaba con animales salvajes. Es un sueño bastante común. ¿Qué significa soñar con animales salvajes? Bueno, hay que ver también, porque es muy general, qué tipo de animal es el que se está soñando, porque ese animal está representando una parte de nosotros mismos. En general, los animales salvajes que nos persiguen tienen que ver mucho con algún tipo de peligro que nos acecha, algún tipo de peligro, ya sea a nivel amoroso, a nivel de trabajo, incluso de salud también. Muchas veces está transmitiendo el mensaje un aviso de peligro para la persona que lo está soñando, claro. Hay que analizar muy bien el resto del sueño, ya que partes del sueño pueden estar involucradas en poder analizar bien todo el contexto. Pero a grandes rasgos, soñar con animales salvajes que nos persiguen está indicando algún tipo de obstáculo que hay que superar. Por ejemplo, si soñamos que ese animal nos persigue y conseguimos huir, seguramente significará que podremos escapar de ese problema o ese agobio que tenemos actualmente también en nuestra vida, ya sea a nivel económico, a nivel laboral o a nivel amoroso también, con relaciones. Y, por ejemplo, el hecho de que nos muerda y nos pongamos enfermos o empecemos a sangrar o de alguna forma nos sentamos heridos, significa que el problema nos va a afectar mucho a nivel emocional y que posiblemente nos afecte gravemente en nuestra vida. Pero no tiene mayor significado, porque hay que ver muy bien también el contexto del sueño. Hay que ver si el animal está, por ejemplo, en casa, hay que ver si el animal nos está persiguiendo y estamos en un bosque o en un campo, o incluso en una montaña, en un desierto. Sea cual sea el animal salvaje, hay que ver el contexto del sueño. Es muy importante analizarlo todo. Y también el tipo de animal. Y me despido ya de todos ustedes hasta la próxima entrega de Significado de los Sueños. Esperamos que sigan enviando todos sus sueños, pesadillas, sueños recurrentes, como en el caso de Ángela. Y pueden escribir a la dirección que aparece ahora mismo en pantalla. Y nada más. Esperamos que nos envíen sus sueños y, como siempre, un beso y un abrazo desde aquí, desde más allá de la realidad. Elena, muchísimas gracias por tu sección El significado de los sueños. Interesantísimo. Pues sí, muy interesante, la verdad. El caso de Ángela. El caso de Ángela, ¿lo has trabajado? Pues sí, muchísimo. Y has sacado unas conclusiones muy interesantes. Yo creo que he sacado, sí, porque ha sido muy amplio. Pero ahora vamos con otro tema no menos apasionante, misterioso y yo diría, Elena, que hasta inquietante. Muy inquietante. Muy inquietante porque además en YouTube lo han comentado varias personas, un incidente que hubo, que la verdad es que nosotros... Un hecho. Del que no nos percatamos... Yo sí. Bueno... Yo sí. Pero yo que sí. No le dimos mucha importancia en principio hasta que lo analizamos y vimos realmente lo que había ocurrido en el vídeo. Exactamente. Uh-huh. Exactamente. Fue en el programa anterior, en el programa número 1, en el primer programa. Yo me encontraba precisamente donde estamos, aquí, sentado, con estos libros, tal y como los están viendo. Y estaba haciendo, si recuerdan, una comparación entre la Biblia, concretamente la Nácar Colunga, y por otra parte, el libro de El Exorcista. Aquí los tenemos los dos. Tenemos por un lado, tenemos la Biblia, Nácar Colunga, una Biblia, como les dijimos, muy utilizada, que se encontraba exactamente en esta posición, y también teníamos un segundo libro al lado, que muestro, El Exorcista, de William Peter Blatty, que se encontraba en segundo lugar. Voy a colocarlos exactamente, porque vamos a ver el vídeo ahora mismo, vamos a rescatar estas imágenes. Voy a colocarlos exactamente tal y como se encontraban en esa situación, en el programa anterior, en el primer programa. El exorcista se encontraba totalmente recto y la Biblia Nácar Colunga era el primer libro, como vamos a ver enseguida, el primer libro que estaba aquí, pero no recto. Lo van ustedes a ver en las imágenes, sino inclinado ligeramente hacia los demás libros. De esta forma, tal y como están viendo. En un momento determinado, yo estaba haciendo una comparación entre esas dos sendas o dos senderos, dos caminos, el que lleva a la luz. Y ha vuelto a caerse, Santiago. Esto yo no esperaba que esto ocurriera de nuevo. Por segunda vez. No, es que, a ver, lo importante es que los espectadores, que creo que ustedes nos conocen, aquí nadie ha estirado de ningún hilo. Es decir, aquí estamos nuestro operador de cámara y otras muchas cosas técnicas, Eusebio, Elena y un servidor. Acaba de ocurrir exactamente lo mismo. Yo estoy impresionado, Elena. Yo también, porque es que ha ocurrido exactamente tal y como ocurrió. Ahora mismo está. Creo que Eusebio lo ha recogido, me dices que sí. Sí, sí. De los dos caminos, el que lleva a la luz. Pues lo he visto en directo. Vamos a volver al punto donde estábamos explicando. Por segunda vez en directo. Yo estaba haciendo la presentación en ese primer programa y en un momento determinado estaba hablando de esos dos senderos, esos dos caminos, uno que conduce hacia la luz, hacia el bien, hacia Dios, como ustedes lo quieran llamar, hacia el buen comportamiento, el desarrollo espiritual, a la potenciación de las virtudes, etcétera. Y por otra parte hablaba, haciendo alusión al libro del exorcista, hablaba del camino del mal, del camino de la depravación, de la degeneración, de todas las cosas horribles, oscuras, tenebrosas que pueden arrastrar a un ser humano a un camino realmente que lleva a un abismo que no tiene fondo y que es negro, negro, negro. Hacía esas dos comparaciones entre el bien y el mal. El bien con la Biblia y el mal con el libro del exorcista. Viendo las imágenes, que lo vamos a ver enseguida, viendo las imágenes, nuestro compañero Eusebio, que se encuentra en cámara, lo va a filmar, va a acercar el zoom. Así se encontraba el libro del exorcista, completamente en línea recta, y la Biblia, como ha vuelto a ocurrir por segunda vez, que estoy todavía, Elena... Yo también estoy impresionada, la verdad, estoy impresionada. Una tercera... Vamos a ver. Esto... Es decir, es una risa un poco la tuya, una sonrisa un poco nerviosa, quizás. Sí, totalmente. Es que esto se puede pensar que es un numerito televisivo que estamos haciendo, se ve nuestra cámara para que esto suceda. Yo, Santiago, si me lo permites, voy a volver a colocarlo. Vamos a colocarlo, pero antes sí quiero decir ¿de algo? Estaba, porque es que no tiene sentido. Nadie... Sí, sí quiero decir, estaba un poco más, el exorcista estaba así, y la Biblia estaba exactamente, he estudiado mucho las imágenes, he investigado el vídeo mil y una vez, estaba aproximadamente así. Con este hecho, porque es que... Claro. Por segunda vez lo hemos colocado y ha vuelto a caerse exactamente igual que la primera vez que ocurrió. Es realmente desconcertante. Elena, antes de... Yo estoy sorprendido. Estoy acostumbrado a muchas cosas. Nadie está empujando la mesa. Son 25... Bueno, por supuesto, los espectadores nos conocen y saben que tenemos una... En fin, una credibilidad y un rigor absoluto en nuestras investigaciones. Lo que acaban de ver por dos veces ha ocurrido espontáneamente. Es decir, nadie tiene un hilito aquí estirando de nada, absolutamente. Elena... Dentro de la tensión que hay ahora mismo, sí, porque estamos tensos, estamos tensos. Estaba a punto de decirte que pararas la grabación. Pero no podemos parar porque... Me has asustado, hasta yo que estoy acostumbrada a este tipo de fenómenos. Debe ser así porque tú has tenido tus experiencias como paragnosta, como sensitiva, dentro del campo de la fenomenología maligna o diabólica. Exactamente. Hubo un hecho que yo te pido que cuentes a los espectadores mirando a cámara... que ocurrió hace unos días, precisamente en una mesa de trabajo que tenemos al final de esta larga estancia. Estábamos trabajando en la edición del programa, en la edición de las cabeceras y demás, y bueno, pues un crucifijo que yo llevo colgado lo tenía por fuera, y puedes contar a los espectadores, porque es que va unido porque estábamos precisamente viendo y editando precisamente este asunto de la Biblia y del libro El Exorcista. Cuéntales, por favor, Elena, a los espectadores, qué fue lo que sucedió, brevemente. Bueno, pues, con tu permiso... Sí, adelante. Bueno, que llevo un crucifijo, soy cristiano, voy por libre, pero soy cristiano y llevo un crucifijo. Pues... Sinceramente estábamos trabajando delante del ordenador, editando algunas cosas, y cuál es mi sorpresa cuando brevemente me giro hacia Santiago porque noto que él pega un pequeño suspiro, y al girarme veo perfectamente como la cruz que él lleva sale literalmente arrancada de su pecho y se estampa contra el suelo. Así fue. Fue como si una fuerza invisible le arrancara el crucifijo. Así fue. Nos quedamos totalmente, bueno, estupefactos y un poco asombrados y inquietos, ¿no? En ese momento, porque no sabíamos qué estaba ocurriendo. Y además hay un dato muy breve. Pero ocurrió porque... Ya lo creo que ocurrió. Lo digo como testigo principal que ocurrió porque yo lo vi. Lo vi con mis propios ojos como le fue arrancado con un tirón fuerte en el cuello. Y se estampó. Y luego lo curioso es que no había forma porque la cruz va con una arandela. Eso es el detalle, coméntalo porque es importante. Va con una arandela metido, claro, en un cordón. Claro. En un cordón. Y la arandela principal estaba, lo que es en el cordón, estaba perfectamente, y lo curioso es que la otra arandela estaba como arrancada. Arrancada, exactamente. O sea, se notaba que había habido una fuerza física, porque lo curioso es que la arandela estaba deformada. Estaba deformada. Si se hubiera caído de forma natural, simplemente hubiéramos visto la caída. Pero es que además... Es que de todas formas no puede ser, perdóname Elena, claro, no pudo ser de forma natural, no, porque la arandela está completamente cerrada. Sí. Y el cordón está, es un cordón grueso. El cordón estaba totalmente intacto y la arandela también. Fenómeno paranormal, evidentemente, sí, maligno o diabólico, uh-huh, depende. Sí. Bien, eso ocurrió. Recogí la cruz del suelo, que además salió como proyectada. Claro, con una fuerza inusitada. Sí, lo que a mí me impacta violentamente es la fuerza con la que, porque claro, si no, tú no hubieras ese suspiro de, bueno, que yo fue cuando me giré, cuando noté que tú te, como que un suspiro, te quejaste, como sí, porque noté un tirón en el cuello. Luego, curiosamente, la arandela estaba deformada. Exactamente. Es decir, que la conclusión, haciendo una reflexión de este fenómeno, es que en efecto una causa actuó físicamente sobre el crucifijo, la arandela y el cordón, en definitiva. Sí, curiosamente sí. No hay más. Es anécdota, pero es un hecho que no se da todos los días. No. Quiero decir que es un hecho. A lo mejor le ha ocurrido a alguno de nuestros telespectadores. Pues, quizás puede lo ser. Mismo. Puede ser, pero desde luego es un fenómeno que no tiene una explicación racional. Es decir, yo estaba. El crucifijo lo tenía por fuera, además. ¿Por qué tendrán, lo tenía por fuera? ¿Por qué tendrán tanta aversión a los sacados? Bueno, esto es común, es decir, en los casos de posesión diabólica, por ejemplo, incluso de influencia diabólica, uh-huh, que son dos fenómenos diferentes que algún día trataremos, pues en efecto, el crucifijo, a esa causa preternatural maligna o y diabólica, pues el crucifijo le provoca una aversión al sujeto que en este caso está poseído, una aversión terrible, terrible, terrible, terrible. Todos tenemos la Biblia, por supuesto. Es el símbolo, pero es que el crucifijo es el símbolo, uh-huh, el símbolo que viene a significar o a comunicar la redención de Cristo en la cruz. Eso desde un punto de vista teológico, pero este no es un tema teológico, este es un tema paranormal. Es un tema paranormal y que hemos tenido, yo no sé si decir, Elena, la suerte o la casualidad o lo que sea, que ahora mismo, de presenciar. No se mueve. Ahora mismo están perfectamente, no se han vuelto a mover. No. Pero por dos veces lo han visto todos ustedes, creo, Eusebio, que se ha visto en cámara, me dice que sí. Se ha producido exactamente lo que ocurrió. Pero no obstante, vamos a ver ahora unas imágenes para que todos ustedes sepan, y esto es muy serio, por favor, esto es muy serio, y me pongo serio, sí. Vamos con las imágenes. Serio. Las imágenes del primer programa. Este libro, el segundo, El Exorcista, estaba en esta posición. La Biblia estaba inclinada, lo cual descarta, esto es importante decirlo, lo cual descarta que se pudiera desequilibrar por sí sola. Estaba apoyada, como verán ahora en las imágenes, estaba apoyada en el libro del Exorcista, y en un momento determinado, cuando yo estoy hablando, sentado aquí, en mi silla, que yo llamo, en la portada, Eusebio, si puedes, por favor, coger la imagen, en la portada de la Biblia Nácar Colunga, en esta zona, en esta portada de esta Biblia, van a ver las imágenes cómo empieza a formarse poco a poco una especie de nebulosa, al principio muy tenue, muy suave, pero que poco a poco va adquiriendo mayor materialidad. Se va formando aquí, en la portada de esta Biblia. A continuación ocurre lo siguiente, y es precisamente lo que ustedes han visto, es que es exactamente lo mismo que todos ustedes han visto. Voy a volver a reproducir, si bien tengo que decir que las imágenes que vamos a ver, tanto de esa formación nebulosa o neblinosa en la portada de la Biblia, la proyección de la Biblia contra la mesa fue violenta, Elena, fue violenta. Es decir, es como si, como en el caso del crucifijo, es como si una fuerza invisible actuase y proyectase, en este caso, la Biblia. Pero es que además, ahora mismo también, si lo han podido ver los espectadores, también ha sido violenta y por dos veces. Estamos realmente sorprendidos. Vuelvo a repetirlo, nos lo recoge Eusebio, Donaire. Este fue el movimiento. Así fue. Yo creo que lo mejor, pongo la Biblia en su sitio, espero que no se vuelva a caer por tercera vez. Curiosamente, Fandeo... Vamos a repetirlo, me dices, Eusebio. La Biblia, voy a colocarla en la situación que estaba, ligeramente inclinada. Es que mira qué libro hay detrás. El exorcista. De William Peter Blatty. Yo no sé si tiene algo que ver que el libro del exorcista precisamente esté. Se quedase el primero. Como si una fuerza lo empujara, como si el propio libro. A la Biblia. Sí, perdona, Elena. Como si el propio libro. Como si una propia fuerza, como si el libro del exorcista, el libro maldito, por así decirlo, empujara. Parece en el vídeo, yo lo hemos revisado una y otra vez. Sí. Y se ve como si el libro poco a poco, frame por frame, fuera empujando el efectivamente, de la Biblia. Efectivamente, una fuerza invisible que catapulta la Biblia y la tira. Vamos a repetirlo. Eusebio Donaire capta las imágenes. Con violencia. Esa es la palabra. Con violencia. Recuerden, dos fenómenos, voy a devolver la Biblia a su sitio. Se quedó así, con este libro, El Exorcista, que dio origen a la película famosa, que es tremenda, del Exorcista, basada en un hecho real. Aquí está el libro, y se quedó así, es decir, se quedó el libro del exorcista, el primero, y la Biblia tumbada sobre la mesa. Si les parece bien a todos ustedes, vamos a ver esas imágenes, esa secuencia en la que yo estoy presentando el programa y se produce el fenómeno por primera vez. Esta noche en directo hemos tenido dos fenómenos similares, que no crean que es fácil, pero algo debe andar por aquí, una causa. Yo no digo que sea el demonio, el diablo, no digo eso, ni muchísimo menos, pero evidentemente no es normal que la Biblia, además, apoyada, es decir, no está recta, es que es como estaba, está apoyada por dos veces esta noche delante de todos ustedes, salga proyectada con violencia, con esa violencia que han visto, hacia abajo, hacia la mesa. Bien, vamos a ver, Elena, si te parece bien, y señoras y señores, si a todos ustedes les parece bien, vamos a ver esas imágenes, las imágenes de la presentación del primer programa, del programa pasado, cuando se produjo el primer fenómeno que hoy en directo se ha vuelto a producir por dos veces. ¿Te parece bien, Elena? Perfecto, pues vamos a ver, rescatamos esas imágenes. Pues ya han visto todos ustedes las imágenes de ese ectoplasma, que es como se denomina en parapsicología, ectoplasma nebuloso, que se va formando. Es como si Elena, como si haciendo ya un capítulo de reflexiones para terminar con este bloque, con este tema, es como si la causa que provocó que la Biblia, como ha ocurrido en directo, les aseguro a todos ustedes, lo digo con la mayor seriedad posible, que esto no es ninguna broma, no es el Día de los Santos Inocentes. Lo que ustedes han visto es lo que ha ocurrido en directo aquí en este estudio. Sí, sí. Lo digo con la mayor seriedad posible. El que quiera pensar lo que quiera pensar es su problema. Ha ocurrido y no, tanto no Elena como nuestro compañero Eusebio Donaire pues han tenido una reacción. Yo quizás he reaccionado también de otra forma porque estoy quizás porque he vivido muchas cosas en muchos años dentro del mundo de lo paranormal, pero evidentemente han sido dos veces, y esto, señoras y señores y amigos y amigas, esto no es normal. Es decir, Elena, te pregunto, ¿quién provocó en el primer programa las imágenes que hemos visto? ¿Quién pudo? Siempre en hipótesis. ¿Y quién ha provocado esta noche la grabación del tema que queríamos y que hemos hecho, estamos haciendo? La proyección, es decir, es como tirar la Biblia, como despreciarla, como decir, aquí, que es como se queda, si la Biblia se cae, se queda el libro del exorcista como libro principal, el primero. ¿Qué conclusiones podemos sacar, Elena? Pues, sinceramente, para mí que debe de ser un tipo de causa preternatural, maligna. Preternatural, vamos a explicar lo que es. Para mí es maligno. Es decir, ¿te refieres a demonios, a difuntos, a espíritus de personas difuntas, a sí, ángeles caídos, bueno, a qué tipo de... Yo les llamo oscuros. Los oscuros, seres malignos. Seres malignos o quizás algún ser fallecido maligno, no lo sabemos. ¿Qué les dirías? Yo tengo mi opinión y la voy a decir, tampoco tenemos... 10 horas, muchos de ustedes, muchísimos de ustedes nos dicen que hagamos programas incluso más largos que el primero, que fue de 4 horas, pero ¿qué les dirías, Elena? Yo les diría mi opinión y les voy a dar mi opinión muy brevemente, pero ¿qué les puedes decir a los espectadores de más allá de la realidad televisión que nos están viendo, que han presenciado las imágenes que Eusebio ha filmado de dos fenómenos que han ocurrido aquí exactamente iguales que el primero de hace 15 días, ¿qué les dirías? Hay personas que se lo toman a broma esto, que pueden pensar que es un truco de cine, de televisión, que hay un hilito que alguien ha tirado. Yo ya he dicho que esto es muy serio, creo que ustedes me conocen, la mayor parte de ustedes, yo no mando con bromas, he huido siempre del sensacionalismo, y por favor, ¿cómo voy a jugar yo con un tema como este? Opiniones para todos los gustos, pero desde luego les aseguro que lo que han visto es lo que ha ocurrido naturalmente, sin la intervención de nadie humano. Elena, ¿qué les dices a los espectadores de nuestro programa acerca, como resumen de lo que pasó, que hemos visto y de lo que ha pasado esta noche? Pues sencillamente para mí es una causa preternatural maligna. Debe de ser, porque a ver, todo lo que tenga que ver con lo sagrado, lo relacionado con Dios, con todo lo sagrado y todo lo teológico, es absoluta aversión. Pero ¿por qué esa aversión? Te pregunto, yo tengo mi opinión, pero ¿por qué esa aversión hacia todo lo espiritual, lo que conduce, es que se puede decir de muchas formas, lo que conduce a la luz, lo que conduce al Ser Supremo, a Dios, a Alá, a Brahma? ¿Por qué? Pues ¿por qué? Sencillamente porque estos seres se nutren de la oscuridad, se nutren de los malos sentimientos, se nutren de todo lo malo, de todo lo maligno. Para ellos la Biblia, en este caso, es luz, conocimiento, verdad teológica. Yo no digo que la Biblia sea la verdad absoluta de conocimiento, por ejemplo, de Dios, porque yo pienso que todas las religiones tienen una parte de verdad, ¿vale? pero sí que es luz, de alguna forma, y sí que es bondad, buenos sentimientos, energía positiva. Entonces es totalmente aversión a todo lo contrario, es un choque de energía, de luz, de oscuridad, que claro, ellos tienen total aversión a esto. Y claro, es curioso que se haya quedado el libro del exorcista como cabecera, habiendo empujado que no pueden ver los espectadores en la realidad. No se pueden rebobinar tanto lo del primer programa, claro, como lo de lo que ha pasado en directo esta noche. Se ve frame a frame, o sea, segundo a segundo, cómo va poco a poco empujando el libro, curiosamente. Y bueno, yo les puedo dar mi palabra que no ha habido ningún tipo de manipulación de ningún tipo. Por favor, eso sería un insulto hacia nuestro equipo. Lo que hemos visto es real y que estas cosas ocurren, simplemente ocurren. Nuestro compañero Eusebio Donaire decía, hacía una serie de comentarios, decía que era a través de la cámara profesional, profesionalísima, maravillosa, magnífica, que ha filmado hoy precisamente, el primer día, ha filmado esto, que ha visto a través del visor perfectamente, Eusebio, has visto en las dos ocasiones cómo la Biblia, que está apoyada, es que se ve perfectamente, que está, no está recta, no está así. Esto sería, Eusebio, si lo puedes por favor recoger, sería la posición de la Biblia recta. Ahora he descolocado un poco el nivel de los libros, pero en este caso el libro del exorcista está, como ven, totalmente recto, y la Biblia, tanto en el programa número 1 como en el de esta noche, se encontraba aproximadamente así. Y sin embargo, algo, una fuerza, algo invisible, ha proyectado la Biblia hacia abajo. La pongo en su sitio, que es donde debe estar. El exorcista, un libro conocidísimo en todo el mundo. La película, yo creo que es de lo más dentro de ese tipo de cine, de esa clase de cine, es de lo más espeluznante. Sí, de hecho es una obra maestra. Desde luego que te ponen los pelos de punta, sí. Y lo que es una decir. Película que tú sabes que a mí me encantan las películas de terror, otro género también, de comedia, por ejemplo. Y es una película que todavía hoy me impacta. Desde luego, es que los... Es que es un conjunto de muchas cosas. La fenomenología, la voz de... En trance diabólico de la niña... lo que ocurre con el sacerdote también, la levitación también, por otra parte, excepto lo de la cabeza, que da, eso no ha ocurrido nunca, perdóname Elena, eso no ha ocurrido nunca, no hay de ningún caso de posesión donde la cabeza de una persona haya girado 360 grados, eso nunca ha ocurrido porque hubiera fallecido, se hubiera roto las vértebras, pero quitando algunos efectos demasiado quizás exagerados, hay muchos fenómenos que aparecen en esa película, El Exorcista, que en efecto se han dado y se siguen dando en la actualidad. Hoy en día, en Madrid, lo comentaba en un programa, el cardenal Rocco Varela nombró hace unos meses a 8 exorcistas. En Madrid formaron a 8 exorcistas, sacerdotes en principio, luego exorcistas, ante el número de casos de personas que llamaban a parroquias, a sacerdotes, diciendo, aportando, jurando, afirmando que estaban experimentando fenómenos de tipo maligno, influencias y en algunos casos, pocos, pero existen, de posibles posesiones. Elena, la lucha entre el bien y el mal. Más de uno se puede sonreír de soslayo y decir, lo hago con este gesto, ¿no? Como, ¿qué me están contando estos dos? ¿Qué películas están montando? Lo digo claramente y de forma coloquial. No, a mí lo que, ¿tú qué les dirías? A mí, sinceramente, o sea, el hecho de que El Exorcista sea una película, también el libro, pero basado en hechos reales, que en vez de ser una niña era un niño, que la casa del exorcista existe... que todo empezó con una ouija A mí solamente ese hecho ya me da mucho que pensar y me da también miedo, porque también nosotros, a pesar de tener ya una amplia experiencia en fenómenos paranormales, pero somos seres humanos. Somos seres humanos y todavía nos seguimos asustando, y reacciones como las que acaban de ver, de una risa nerviosa, un echarnos hacia atrás. Porque, sí, pero ¿qué es esto, no? Claro, porque es esto. Se supone que este es un entorno en el que estamos grabando ahora mismo conocido, y no te puedas explicar por qué ocurren estas cosas. El mal, lo que sea, demonios, seres malignos, difuntos, difuntos me refiero a las personas que han vivido en la Tierra, pero que han sido terriblemente malvadas, depravadas, degeneradas, los seres que sean, o los dos, ángeles caídos, es decir, demonios, demonios, ya les he dicho que los casos de, algún día lo trataremos, el tema de la demonología, posesiones diabólicas y demás, exorcismos, en el mundo, no solamente en España, en el mundo, en los últimos años se ha acrecentado el número de influencias diabólicas, posesiones diabólicas, de una forma realmente llamativa, Elena. Pues sí. O sea, hay que tenerlo muy en cuenta, muy en cuenta. Es decir, algo está actuando para que el mundo en general se aleje de lo que es la luz, podremos decirlo metafóricamente así, y se meta de lleno en un camino sin retorno, que es el mundo de la oscuridad, el mundo del mal, de los malos sentimientos, de los malos pensamientos, de las malas obras, de hacer daño, en definitiva de ser mala persona. Eso es lo que nunca debemos ser, sino todo lo contrario, buena gente y buenas personas. No es un tema religioso, es un tema paranormal, vuelvo a repetir. El hecho de que esté la Biblia de por medio no quiere decir nada. Es el libro sagrado, por excelencia, de los cristianos y el Antiguo Testamento de los judíos, en el que el Corán está basado. Esto es así. Es decir... Santiago... Sí, adelante. Precisamente esta Biblia es especial por algo. Vamos a cogerla, sí, sí. Es especial porque, aparte de ser una Biblia muy antigua, el Nácar Columba, realmente tiene, bueno, mejor que des tu opinión de lo que en sí representa esta Biblia. Sencillamente he abierto entre... Hay muchas Biblias, hay muchísimas. Hay muchísimas, esa es una buena Biblia, la Nácar Columba. He abierto y me ha salido nada más y nada menos el Greco Domenicos Theotokopoulos. Aquí está. La imagen de el rostro de Cristo, o cómo pudo ser el rostro de Cristo. Desde luego la mirada de bondad que tiene es maravillosa, bella y hermosa. Qué pena. Y si suena a teología, no me importa, de verdad, no me importa. Qué pena que el mundo, en general, en un porcentaje muy alto, Elena, le dé la espalda, no ya a Jesús de Nazaret, a sus enseñanzas, no hablo de la Iglesia Católica ni de los protestantes, no hablo de nadie, hablo de lo que él predicó, y lo que él predicó es el amor y el bien. Nada más, amigos. Ahora nos vamos, Elena, que tengo aquí la escaleta, nos vamos con un tema que también interesa mucho a los espectadores, porque nada más y nada menos vamos con el editorial Nuestro Mundo para todos ustedes, hablándoles de un tema también muy delicado. Nos atrevemos, a lo mejor somos un poco osados en este programa en determinados puntos por tratar temas de enorme profundidad y de enorme calado moral, diría yo, interior, afectivo, emocional, pero desde luego os aseguro que lo hacemos con la mejor intención. Vamos con nuestro editorial. Más allá de la realidad. En nuestro editorial de televisión del mes de noviembre, dedicado a ese perro, Excalibur, sin entrar en asuntos políticos, para eso hay otros medios informativos y demás, lo nuestro es el misterio. Y no se imaginan el buen número de mensajes, de emails, tanto en las dos páginas de Facebook, como en Twitter, como a través del email de la página web, másalladelarealidad.com, que estamos reformando. Hemos recibido mensajes de todos ustedes, planteándonos la cuestión de los animales. ¿Siguen existiendo después de la muerte? Algo apunté en ese editorial dedicado a Excalibur, ese can, ese perro, infectado o no. Yo hasta el momento no tengo conocimiento de si sí o si no. Yo veo lo mío, que es lo que realmente a ustedes les interesa de verdad, que es el misterio. Me contaban ayer por la tarde un caso de una señora muy cercana a un compañero mío de los medios de comunicación. Su perro ha muerto hace escasas fechas, y esta señora, así como parte de su familia, han escuchado por las noches de madrugada, cuando la quietud reina en la mayor parte de los domicilios, de las casas, que han escuchado como si el perro anduviera por el pasillo, como cuando estaba vivo en la casa, haciendo los sonidos típicos, por ejemplo, de jadeo de un perro. Es decir, una serie de muestras, de signos, de fenómenos dentro de un fenómeno, que delatan que hay una presencia realmente de ese perro. En este caso, la dueña está completamente convencida de que así es. Yo sí que creo, sinceramente, que después de tantos años recogiendo documentación, recogiendo informes, casos, escuchando a personas que o me paran por la calle o donde esté, o me escriben diciendo, pues yo he sentido a mi perro, pues yo he sentido a mi gato, le he escuchado incluso maullar o ladrar o gimotear o gemir, que de ambas formas se puede decir. Es decir, que lo que más nos interesa es que hay unos fenómenos que aparecen haciendo un examen crítico desde el punto de vista parapsicológico, unos fenómenos que aparecen después, al día siguiente, en los días posteriores a la muerte del perro, del gato, unos fenómenos que, lógicamente, si la persona vive sola, es mayor, siempre se puede plantear o se puede esgrimir la hipótesis de la sugestión, y es aceptable, no se puede descartar, sobre todo si el afecto, el cariño hacia esa mascota, ese perro, ese gato, pues era muy grande. Pero claro, cuando hay una familia, como en este caso, de una madre con hijos, con esposo, y son varios miembros de la familia que a diferentes horas de la madrugada han escuchado colectivamente, porque se han avisado, como si el perro, como he dicho, anduviera o caminase por el pasillo, jadease, incluso el sonido, me comentaba esta persona, como si bebiera agua de su recipiente de agua. Pues esto, yo creo, señoras y señores, queridos amigos, creo que da mucho que pensar. A mí por lo menos me da mucho que pensar. Me da pie a la reflexión. Porque yo les digo a ustedes, ¿por qué nosotros los humanos, los seres humanos, vamos a ser los únicos pobladores de este universo en primer lugar, y los únicos poseedores de un alma trascendente después de la muerte? ¿Por qué un perro, por qué un gato no puede trascender después de la muerte? Un perro sufre. Yo recuerdo concretamente, lo cuento rapidísimamente, recuerdo el primer perro de una tía mía, un Doberman precioso, Ray, murió de una forma atroz. Yo escuchaba sus, iba a decir gemidos, gritos, humanamente hablando, un cáncer de huesos, aquel pobre Doberman. Eso es sufrimiento. Es que el sufrimiento, desde un punto de vista filosófico, desde un punto de vista metafísico, desde un punto de vista meramente humano, humano para nosotros, tal y como percibimos el sufrimiento de un animal, tiene que tener un sentido. Si existe alguien por encima de nosotros, ¿para qué sirve ese sufrimiento? Hay perros enfermos, hay gatos enfermos, que sufren, que padecen. Y por tanto, ese sufrimiento, que es lo que les quiero transmitir, tiene que tener un sentido y sobre todo un porqué. Dos cosas, un porqué y un para qué. Dos cosas, un porqué y un para qué. Les hablaba en nuestro editorial del mes de noviembre, de Excalibur, y les decía que realmente, si existe lo que conocemos como ser supremo, tiene que, de alguna forma justa, milimétricamente justa, tener un sentido y pensar, quizás apuntando, pensando, reflexionando en voz alta, como ahora yo, ahora mismo con todos ustedes, que nuestros hermanos menores, los animales, sobre todo, digo sobre todo, los más cercanos al ser humano que conviven con nosotros, pueden tener un principio espiritual que podemos llamar, como les dije en ese editorial, alma humanizada. Un principio espiritual que va poco a poco pasando a través de las especies y que finalmente se convierte en alma humana que encarna en un ser humano. Cuidemos de ellos. Yo no puedo ver, me irrito completamente, no tolero el maltrato animal. Esas personas que pegan patadas a sus perros o a sus gatos, que los maltratan, que les chillan, que les pegan golpes en la cabeza, eso no se puede permitir. Y una persona con un mínimo de sentimientos y con un mínimo de humanidad no puede pegar a un animal. Son seres vivos que sufren, que sienten, que padecen y que, en mi opinión, y aquí termino, trascienden después de la muerte para algún día, aunque muchos de ustedes no me entiendan, algún día resulten aquí, existiendo aquí, se conviertan en almas humanas. Sé que algunos de ustedes no me entenderán, lo entiendo perfectamente. Pero también sé que muchos de ustedes sí que entenderán esta reflexión, este editorial en voz alta, editorial de televisión, acerca de el alma de los animales y el más allá, porque también creo que existen dimensiones, lugares, coloquialmente hablando, donde están esos animales. Gracias, amigos. Continuamos. Desde luego es impresionante. El Titanic, el buque de los sueños, el insumergible Titanic, a 4.000, prácticamente 4.000 metros de profundidad en el océano. Ahí descansa, roto, partido, quebrado en dos mitades. Tengo en mis manos un libro, El descubrimiento del Titanic, del doctor Robert de Ballard. Y no me resisto a leer unas líneas. Estamos en nuestro segundo dossier de hoy. El primero ha sido el cojo de Calanda, el milagro del cojo de Calanda, el descubrimiento del Titanic, la catástrofe, 14 de abril del año 1912. El RMS Titanic, el mayor y más lujoso barco que haya surcado nunca los mares, yace tocado mortalmente en el Atlántico Norte. Una breve colisión con, porque fue breve pero mortal, una breve colisión con un iceberg acaba de sellar su destino y el de más de 1.500 de sus pasajeros, que fallecieron en el hundimiento. En el 1 de septiembre de 1985 se produce el gran descubrimiento. Después de semanas de una búsqueda frustrante e infructuosa, el doctor Robert Ballard y su equipo ven repentinamente una de las grandes calderas del Titanic. Al cabo, dice el libro que tengo en mis manos, al cabo de 73 años se ha encontrado por fin el mayor de todos los barcos hundidos. Desde luego, un libro, no voy a decir incunable, pero es una joya del libro, tiene unos contenidos realmente extraordinarios. Lo que quiero plantearles en este segundo dossier de hoy no es en sí la historia del Titanic, que es muy conocida, sino esas fatalidades, esos sucesos, esos hechos que directa o indirectamente propiciaron que aquel barco insumergible, así lo pensaba prácticamente todo el mundo, se hundiera. El Titanic, preguntamos, ¿un barco maldito? La verdad es que yo creo que prácticamente nadie en 1912 pensaba que el Titanic se iba a hundir. Y así fue. De eso se publicó, o se dice que publicó, yo personalmente no lo he visto, que el Titanic era insumergible y nada más y nada menos que esta frase, y que ni Dios podía hundirlo. Vuelvo a decir que yo no he visto esa publicación, pero sí he escuchado que se llegó a publicar aquella información. Para empezar, los remaches, las placas de las que estaba compuesto el casco del barco, precisamente en esa zona, en la zona donde impactó con el iceberg, habían sido colocados a mano, no con máquina especial, como en las otras partes del barco, y además los remaches estaban compuestos por escoria, es decir, por un material muy poco resistente. Esta fue una de las fatalidades, porque con toda seguridad, si el Titanic en esa parte, esos remaches hubieran sido de mayor calidad y hubieran sido puestos, acoplados al casco del barco con la maquinaria adecuada, como fue con el resto del casco del barco, pues posiblemente no hubieran saltado. Se dice que el iceberg hizo una brecha en el casco del Titanic, y no fue así, no es que hiciese una brecha, es que el iceberg lo que provocó es que esos remaches de los que hablo saltasen y por lo tanto quedase abierto el interior de los compartimentos estancos. Esa fue una de las fatalidades. Otra fatalidad: esa noche, 14 de abril de 1912, esa noche no había luna, era una noche tremendamente cerrada, lo cual para los vigías, los que se encontraban arriba en el puesto de observación, era fatal, porque no veían nada salvo las luces del barco. Al no existir, al no haber luna, pues lógicamente no se veía. De haber existido la presencia de la luna, en efecto, lo podrían haber divisado muchísimo antes de lo que lo hicieron. Hay otro dato que parece baladí, pero no lo es, y es que los vigías, que eran dos, no llevaban prismáticos, porque los prismáticos destinados a ese, precisamente a ese puesto de vigilancia arriba en el mástil, para los dos vigías, esos prismáticos estaban sí en el barco, pero guardados en una arqueta o armario cerrado con llave, y por tanto no se pudo abrir. Es decir, que los vigías no tenían prismáticos. Estamos hablando de 1912, lógicamente no son unos prismáticos como los de hoy en día, pero sí les hubiera facilitado, si hubiera habido luna y hubieran tenido los prismáticos, hubieran detectado con toda seguridad la presencia al frente de un enorme iceberg. Más fatalidades, en este caso protagonizadas por el presidente de la White Star Line, la compañía que fabricó el Titanic, igual que el Olympic, por ejemplo, y que tiene un nombre propio, Bruce Ismay, el presidente, como digo, de la White Star Line, que se reúne con el capitán Smith, que todo hay que decirlo, es otra fatalidad. El capitán Smith, ese viaje desde Southampton a Nueva York, que era el destino final del Titanic, era precisamente el último viaje del capitán Smith, que tras él, tras llegar a Nueva York, pensaba retirarse por completo, porque llevaba muchos años, tenía ya cierta edad, una vida dedicada pues a navegar por los mares, y era su último viaje, y fue su último viaje, pero en otro sentido, desafortunadamente. Hubo algunos testigos, hablando de Bruce Sisma y del Capitán Smith, que dijeron, afirmaron, porque hubo juicio y todo un proceso legal, de declaraciones, etcétera. Hubo algún testigo que aseguró que en el salón, parece ser que después de comer por la tarde, tomando un café o una infusión, tomando algo, Bruce Ismay y el Capitán Smith hablaban. Y Ismay, según estos testimonios, le dijo al Capitán Smith que tenía que forzar al máximo la velocidad del barco, porque sería una gran noticia, le dijo, según los testigos que escucharon aquello, sería una gran noticia y algo muy beneficioso para la White Star Line llegar un día antes a Nueva York de lo previsto. Al parecer, el Capitán Smith se negó por completo a forzar las máquinas al máximo, pero lo cierto es que cuando chocó contra el iceberg, la velocidad del Titanic era de 21 nudos. Eso en 1912 era una auténtica barbaridad, aunque también es cierto que en pruebas que se hicieron, concretamente en una prueba que se hizo antes del viaje inaugural, el Titanic fue puesto a 27 nudos de velocidad. Es decir, que no iba a toda máquina. Siempre se ha dicho que iba a toda máquina y no es cierto. Pero ya 21 nudos era una velocidad realmente importante. El Capitán Smith se negó, al parecer, a forzar más la máquina, pero ya la velocidad de 21 nudos pues era una velocidad considerable y sobre todo muy peligrosa por las condiciones que presentaba el océano por la temperatura existente. Murieron 1.503 personas. Se salvaron apenas 800 personas. La mayor tragedia, al menos que yo sepa y que sepamos, la mayor tragedia marítima en un transatlántico. Hay que tener en cuenta cómo era el Titanic en aquella época. Hablamos de aquella década de 1910 a 1920, 1912 concretamente. Era eso precisamente, era el buque de los sueños. Era algo lujosísimo, enorme, maravilloso, algo lo nunca visto en definitiva. Hay algo que hay que decir, y es que los radiotelegrafistas son también fatalidades en este caso, y yo creo que una negligencia, el hecho de que los radiotelegrafistas un día, dos antes de producirse precisamente el impacto contra el iceberg, desde otros barcos de la zona, que estaban navegando por la zona, estaban enviando mensajes diciendo que cuidado, que por favor, que había bancos de hielo, que había icebergs, que se tomasen precauciones, que si era preciso separase la marcha del barco. Bueno, pues todo esto parece ser, y no parece ser, es que fue así. Llegó a puente, llegó al conocimiento de al puente de mando, llegó al conocimiento del capitán Smith, y sin embargo el barco siguió a toda máquina, a 21 nudos, y se hizo completamente caso omiso de todos esos radiotelegramas. Hay algo que es una fatalidad, fue una fatalidad terrible. El Titanic estaba compuesto por 16 compartimentos estancos. Podía permanecer, por eso se dijo que era insumergible, lo que les decía al principio, podía permanecer a flote con 4 de los 16, con 4 de los compartimentos estancos inundados, pero no con 5. Si el quinto compartimento estanco se inundaba, el barco estaba destinado a hundirse. Pues bien, el iceberg con el que chocó hizo saltar los remaches hasta el quinto compartimento estanco. Con lo cual, cuando en esa reunión entre el capitán Smith, entre el diseñador, arquitecto, ingeniero naval en este caso, y por otra parte el presidente de la World Star Line, dijo: pero si no se puede hundir, es insumergible. Y entonces el ingeniero naval le dijo: le aseguro que sí puede hundirse, señor. Dentro de una hora, le dijo, como mucho dos, este barco yacerá en el fondo del océano. No hay solución. Era una cuestión puramente matemática por una parte, física por otra, es decir, que con 5 compartimentos estancos era imposible que el Titanic permaneciese a flote. Demasiado tiempo permaneció, porque desde las 12 menos cuarto de la noche, concretamente a las 11:46, impacta el Titanic, impacta contra el iceberg y se hunde a las 2:15, es decir, que aguantó bastante más de lo que Andrews, el ingeniero del barco, el que diseñó el barco, había previsto. Dijo una hora con mucho dos, pues aguantó más de 2 horas. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. También los operarios que estaban ocupados en la luz del barco trabajaron hasta el último momento, sabiendo que su muerte era una muerte completamente segura, pues estuvieron trabajando en sus puestos de trabajo para que no se fuese la luz del barco hasta el final, cuando se apagan las luces. Los testigos que estaban en los botes dijeron en el juicio que hubo, que parpadeó, se volvió a encender, se apagó y se apagó ya para siempre. Hay algo que yo nunca he entendido, y que fue otra fatalidad y otra negligencia, en este caso del capitán Smith. También porque esa tarde-noche se celebró en el salón de primera clase, con todos los honores, imagínense, con la alta sociedad, aristócratas, etcétera. Se celebra una cena en honor al capitán Smith. y este, aproximadamente a las 9:15, se disculpa, sube al puente de mando, dice que si hay algún inconveniente, alguna duda, que se le avise, que se le despierte, y se va a su camarote a dormir. No lo entiendo. No sé si ustedes lo entienden. El capitán, en una cena, homenaje para él, a las 9:15 de la tarde-noche, se va a dormir, pasando por el puente diciendo que si hay algún inconveniente que le llamen. Evidentemente, ¿por qué fue una negligencia y fatalidad? Pues porque de haber estado el capitán con una experiencia de muchísimos años, de varias décadas, de toda una vida dedicada al mar, cuando los vigías detectan el iceberg a prácticamente 500 metros, entre 400 y 500 metros de distancia, y tocan la campana y comunican con el puente de mando, iceberg por proa, y el segundo de a bordo, si no me falla la memoria, Lightoller, dio una orden, pero esa orden se ha cuestionado mucho, si fue errónea, si no fue errónea, predomina más la idea de que fue errónea en realidad. De haber estado el capitán, quizás hubiera dado la orden correcta y se hubiera evitado, pero por tener más experiencia, no por otra cosa, se hubiera evitado la colisión con el iceberg. Esto es importante. Sin embargo, se falló en la maniobra que hizo el barco. La velocidad, ya hemos dicho que era brutal, 21 nudos, en aquella época vertiginosa realmente. Y, por lo tanto, el iceberg estaba ahí, 475 metros de distancia, poco podían hacer a esa velocidad para esquivar. A esto hay que añadir otro detalle, y es que el timón se conserva todavía abajo. Las veces que ha bajado, por ejemplo, Cameron, el director de cine, que dirigió la película famosa de 1997, pues ha bajado muchísimas veces. Tiene el síndrome del Titanic, como yo lo he tenido desde pequeñito, y se conserva exactamente dónde estaba el timón. Era un timón grande y timón al máximo fue la orden. Todo a estribor. No se sabe muy bien si realmente fue la maniobra adecuada. Todo parece indicar que no fue así. Pues hay algo que también es muy importante, porque hay una foto de esa zona donde se encontraron todos los restos del hundimiento, ya cuando se hizo de día, y se encontró un iceberg que daba miedo, realmente, que daba miedo, porque era enorme, hay una fotografía de él, que precisamente viene en este libro, El descubrimiento del Titanic, de Plácido Jané, por si lo quieren adquirir, si es que lo encuentran, y ese iceberg tenía unas aristas afiladísimas, como cuchillas. Eran realmente instrumentos, podríamos decir, de la naturaleza, que a quien tocasen lo mataban, en este caso metafóricamente hundieron al Titanic. Hay muchísimos detalles, realmente. Otro es, por ejemplo, otra fatalidad de por qué no se salvaron todos los pasajeros, si bien el Titanic cumplía con la ley marítima del número de botes salvavidas. Lo cierto es que no había botes salvavidas para todos los pasajeros en el Titanic, viajaban 2.200 personas aproximadamente. Y sin embargo, se salvaron, no llegaron a 800 personas. Muchos, esto hay que decirlo, muchos de los botes salvavidas que lograron salir del Titanic, muchos de ellos iban prácticamente vacíos. Los pasajeros de tercera clase, pobrecillos, que no les dejaban salir, esto es muy grave, de tercera clase, se les cerraron las verjas, lógicamente ellos rompieron, en la película de Cameron aparece perfectamente reflejado, pues los pasajeros de tercera clase, desgraciadamente, en su gran mayoría fallecieron. Es decir, la mayor parte de los fallecidos murieron por hipotermia, porque saltaron la mayor parte al agua en busca de qué. Con esa temperatura en el mes de abril en el Atlántico Norte, realmente una muerte segura, una hipotermia, aproximadamente entre 7-10 minutos a esa temperatura, uno se va quedando dormido y se congela por hipotermia y termina por producirse una parada cardiorrespiratoria y la persona muere. Se encontraron cientos de cadáveres, cientos, concretamente 1.503 fallecidos, pero no todos los cadáveres se encontraron. Por ejemplo, el cadáver del capitán Smith no se encontró, su megáforo sí, y de hecho la famosa exposición itinerante que va por toda España y no sé si por parte del mundo, está el instrumento que utilizó el capitán, porque este es un dato que tampoco se conoce mucho, y es que él, al depositar su confianza en los oficiales y asomarse y ver que los botes salvavidas realmente iban prácticamente vacíos, muchísimos de ellos, con el megáfono gritó y gritaba: bote, por ejemplo, el bote número 2, vuelva, vuelva. Pues bien, no le hicieron absolutamente ni caso, si me permite la expresión coloquial. Nadie volvió. A pesar de las órdenes del capitán, a través de ese megáfono, de los botes salvavidas que estaban alejándose ya del Titanic, porque se preveía el hundimiento inminente, le hicieron caso. No volvieron. También tiene su lógica, porque de volver, quién sabe si hubieran sobrecargado los botes salvavidas y se hubieran hundido. Se recuperaron, fíjense qué dato tan escalofriante, de cerca de 800 víctimas, se recuperaron del agua, de las personas que saltaron al agua desde el barco hasta el último segundo, se recuperaron tan solo dos personas vivas. Una de ellas, esto es dentro de la tragedia, es una anécdota, de esos dos, uno de ellos era el panadero del Titanic, sí, el panadero, que subió al bote con una melopea extraordinaria, quiero decir, monumental, más que extraordinaria, monumental, porque le hizo aposta. Es decir, en la película de en blanco y negro de la década de los 50, creo que de 1956, aparece con su petaca de whisky bebiendo, y parece ser que aquello le salvó la vida, porque ¿qué otra cosa le pudo salvar la vida? Es decir, la borrachera que llevaba aquel hombre mantuvo el poco calor que le quedaba debido a la temperatura del agua y se salvó. Y parece ser que fue aposta, que lo hizo aposta. Es decir, se emborrachó para no morirse, para no congelarse en el mar, para no morir de hipotermia. Y otra persona más. El resto, incluidos bebés, niños, terrible. Estaban todos, todos muertos, congelados. Los testimonios son escalofriantes, eran cuerpos flotando por todas partes. Realmente, realmente dramático, tremendamente dramático. Y para ir finalizando, hay algo que también es otra fatalidad. Estamos tratando principalmente la historia también, pero las fatalidades de esa supuesta maldición metafórica del Titanic. Y es que muy cerca del Titanic, una vez que ya chocó con el iceberg, se pararon las máquinas, se quedó ya parado, cerca, muy cerca, había otro barco, que si no recuerdo mal, era el California. Ese barco, el capitán y toda la tripulación, era muchísimo más pequeño, lo veían, lo estuvieron viendo. Y en esa película de La última noche del Titanic en blanco y negro, dice el capitán de ese barco: queda un barco tan grande como ese lanzando cohetes. Y pensaron que estaban de fiesta, porque oían murmullos, estaban muy cerca. Esto es una fatalidad terrible. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se acercó este barco al Titanic y rescató al mayor número de pasajeros? Pues yo se lo cuento. Porque los radiotelegrafistas del Titanic, que eran dos concretamente, pecaron de soberbia. Es decir, este barco, al estar tan próximo en el código Morse, los radiotelegrafistas del Titanic recibían en sus auriculares la señal muy fuerte y le escribieron a través de código Morse, le escribieron: no nos interrumpas, déjanos tranquilos, estamos enviando sencillamente mensajes, sobre todo de primera clase, de señorita Smith, llego tal día a Nueva York, nos vemos a las 5 de la tarde en tal sitio, por poner un ejemplo. Eran todos mensajes privados, un buen taco, un gran número de mensajes. Y claro, esa señal de este barco avisando al Titanic, diciéndole eso, lo que acabo de mencionar hace un momento, pues verdaderamente fue pues un pecado de soberbia, porque tenían que haber hecho caso. Tenían que haber hecho caso. ¿Qué ocurrió? Pues que el radiotelegrafista del barco que estaba, pero muy cerca del Titanic, muy próximo, que lo veían físicamente, pues se fue a dormir. Se fue a dormir porque, como no le hacían ni caso los radiotelegrafistas del Titanic, se fue a dormir y apagó el aparato. Por tanto, ahí se quedó la cosa. El Titanic siguió lanzando todos los cohetes que le quedaban en señal de socorro. Los barcos más cercanos estaban muy lejos, hasta que llegó el, si no recuerdo mal, el Carpathia, ya por la mañana, ya de día. Recogió a los supervivientes y se fueron recuperando los cadáveres y los restos del naufragio. Por tanto, hubo soberbia en todo esto, hubo soberbia en diferentes puntos. Los radiotelegrafistas pecaron, pero sin duda alguna, además, pecaron de soberbia porque eran el Titanic. ¿Y cómo nos vamos a hundir? ¿Qué nos están diciendo? ¿Qué hay iceberg? Que paremos las máquinas. Ellos se pararon y no siguieron. El capitán dijo: no seguiré hasta que no se haga de día y no tenga visibilidad completa de lo que hay por delante. Sin embargo, el Titanic, a 21 nudos, sin hacer el menor caso a los mensajes que se me mandaban. Y por último, dos puntos. El impacto con el iceberg es otra fatalidad. Es que es un cúmulo de fatalidades una detrás de otra, pero como están viendo, una detrás de otra. El impacto se produjo por debajo de la línea de flotación. Ya sabe lo que significa. Pues que entraba agua irrevisiblemente, lógicamente. Es decir, que si el impacto hubiera sido porque la arista del iceberg estuviera por encima de la línea de flotación, por encima del agua, pues no hubiera pasado nada, no se hubiera hundido. Se hubiera averiado, se hubiera parado, hubiera pedido ayuda y nada más. Pero se produjo por debajo de esa línea de flotación, como digo. Y eso, pues, provocó su hundimiento. Es cierto que, al parecer, hay testimonios disonantes en el sentido de que unos dijeron en el juicio que el barco se hundió de una pieza. Pero, por otra parte, hay otros que dicen que no. Cameron, en su película de 1997, si no me falla la memoria, cuando se estrenó, reconstruyó cómo se partió, no exactamente por la mitad, un poco más allá de la, hacia la cuarta chimenea, que no servía de nada, era simplemente ornamental. Realmente una tragedia, la mayor de toda la historia marítima. Yo creo que eso de lo que he mencionado antes, que yo no he leído pero que sí que he escuchado, ni Dios puede hundirlo, no se puede desafiar a las leyes de la naturaleza, y a mí personalmente el mar y de noche me da mucho miedo. Quizás estuve allí, si es que existe la reencarnación, no lo sé. Y por ponerle, ya para final, como broche final, un tinte o tono paranormal. Y es que algunos pasajeros, no demasiados, pocos, unos cuantos, algunas familias y particulares, tuvieron unos sueños premonitorios, otros tuvieron malos presagios, malas sensaciones, malos augurios, se sentían mal y se bajaron, porque el Titanic zarpó de Southampton, pero hizo escala en dos puntos más y luego ya dirección Nueva York. Y ahí se bajaron algunas familias, no muchas personas, pero algunos se bajaron porque percibieron. Unos soñaron, otros sentían o percibían que aquello no terminaría bien, que algo iba a pasar muy malo, muy malo. Concretamente una familia, la esposa, soñó con el hundimiento y le dijo a su marido, vamos a bajarnos de este barco porque este barco, aunque digan que es insumergible, realmente se va a hundir. Esto ocurrió, ciertamente. Esto ocurrió, ciertamente. En definitiva, queridos amigos, aquí lo dejamos. Las fatalidades del Titanic, un barco maldito, preguntamos, la maldición del Titanic, por soberbia, por esa pretensión de hacerlo todo enorme, magnífico, lujosísimo, pues Yo no sé si nuestro querido compañero Eusebio puede enfocar, simplemente para que lo vean. Una de las partes de este libro que tengo en las manos, no sé si podrás, Eusebio, captar cómo se encuentra el Titanic partido. Esta es la proa, en el fondo del mar. Ese es el Titanic. Visto desde arriba, les enseño imágenes. Por ejemplo, aquí tenemos el timón, que es este precisamente, es el que yo les decía, el timón que se conserva todavía en el fondo del océano a 4.000 metros de profundidad. Se tarda 2 horas y media en bajar. El viaje dura 2 horas y media en bajar. El capitán Smith, fotografiado, es su última fotografía en vida. Y más imágenes del Titanic. En el fondo del mar encontramos otra, sin duda alguna muy impactante, muy impactante. Se ha bajado muchas veces, y una última original, una última fotografía original de la época en blanco y negro, esta de aquí, con 3 de las 4 chimeneas. Uno de mis sueños que jamás se cumplirá, lógicamente, es que me gustaría bajar a ver ese buque de los sueños, un pedazo, un trozo de la historia, de nuestra historia del siglo XX y de los inicios de los transatlánticos, los grandes barcos, que en este caso después vino el Britannic, que también tuvo, unos dicen que una bomba, accidente, parece ser que fue un explosivo. También es que parece el Olympic tuvo también, anteriormente al Titanic, los 3 barcos de la White Star Line tuvieron incidentes. El Titanic, un barco maldito. Espero, señoras y señores, queridos amigos, que les haya interesado el tema. Y ahora seguimos con nuestro programa, con más cosas. Gracias por su atención y continuamos. Amigos, seguimos con nuestro programa y ahora una de las secciones más solicitadas. Recibimos muchos emails, iba a decir muchísimos, es que son muchísimos los emails que recibimos de España y de otros países del mundo. Chile, por ejemplo, un saludo para Chile, Argentina, México, Estados Unidos, en fin, nos ven desde muchas partes. Elena, en línea con lo paranormal, las experiencias de los espectadores de Más Allá de la Realidad de Televisión, tenemos hoy dos casos, uno es de Emilio y otro es de Lourdes. Pueden ustedes escribirnos a la dirección que aparece ahora mismo en pantalla para narrarnos su experiencia paranormal o experiencias paranormales, sus preguntas. Lourdes hace una serie de preguntas que, por cierto, no son nada fáciles de responder. Nada fáciles, no. Son muy complicadas y requerían más tiempo. Preguntas, dudas, sugerencias y, sobre todo, experiencias y casos paranormales. Elena, vamos con el primer email que hemos seleccionado, muy impactante, sinceramente, que nos ha remitido Emilio y que, a modo de titular, nos habla de posible posesión diabólica. Vamos a escuchar. Elena. Bueno, pues voy a leer el mail. Vamos a intentar resumirlo porque, no es muy largo, es un poquito largo, pero vamos a intentar resumirlo. Bueno, primero pues comentarte que quería omitir, por supuesto, el apellido, por lo que voy a relatar a continuación. Lo solemos hacer, no damos apellidos. Si se nos dice que no demos ni siquiera el nombre, no lo damos tampoco. Bueno, no se nos dice que no. Emilio, vamos a ello. Bueno, pues Emilio comenta que se encontraba en Italia con su mujer. Miramos aquí porque tenemos aquí el ordenador, no por otra cosa, ¿eh? Sí, claro. Adelante, Elena. Y bueno, pues con motivo de acudir a un sacerdote exorcista que quería atender a su mujer, la cual, pues, bueno, según él, dice que sufría un caso de posesión diabólica. Sucedió que, tras celebrar una misa de liberación oficiada por un sacerdote en la zona de Avellino, que es una zona central de Italia, cercana a Nápoles, se dirigen ese mismo día a un santuario en Apulia, el extremo sur de Italia, pues para asistir a una misa especial. Hacemos una pausa ahí, breve. Voy a ser muy conciso en las observaciones que haga. En primer lugar, Emilio, las posesiones, si es que existen, yo personalmente creo que sí, las posesiones, ¿de qué tipo? ¿Quién posee? Ese es otro asunto. ¿Un demonio? ¿Un difunto? Existen, pero lo que hay que dejar claro es que ni muchísimo menos son tan frecuentes como lo que popularmente se cree, ni muchísimo menos. Casos auténticos de posesión demoníaca o diabólica o maligna no existen tantos. Son muy pocas las personas que tienen o que padecen una posesión. Otra cosa, que es lo que menciona Emilio, es la influencia diabólica o maligna. Es decir, que según este supuesto, una entidad diabólica o maligna esté circundando desde fuera, es decir, no se mete dentro de la persona, está circundando a la persona y ejerciendo, por tanto, una influencia, por ejemplo, insuflándole especies, lo que se denomina especies inteligibles, es decir, sentimientos de odio, de rencor, de ira, de lujuria, de toda una serie de, como digo, sentimientos que precisamente pues no son para nada buenos. saludables espiritualmente y que forman, desde la teología católica, es parte de los siete pecados capitales. Ahora bien, como digo, los casos de influencia diabólica o maligna, esos sí son más frecuentes. Más frecuentes. He comentado, y lo hemos comentado en alguna emisión, el número de sacerdotes que se les ha preparado en el mundo en general, no solamente en España y en Madrid concretamente, que se les ha preparado para ser sacerdotes exorcistas, en definitiva. ¿Por qué? Porque ha aumentado el número de personas en muchos países del mundo, no solamente en España, de personas que manifiestan una serie de signos, una serie de síntomas, una sintomatología emocional, afectiva, siempre, por favor, esto que quede muy claro, siempre que la persona no padezca pues algún tipo de estado emocional, afectivo, que deba ser atendido por un profesional de la medicina, ya sea psiquiatra o psicólogo, como siempre decimos. Lo primero es descartar causas naturales. Si no se encuentran, es momento de empezar a pensar en visitar a un sacerdote exorcista. Elena, seguimos. Bueno, comentaba que se encontraba en Apulia, que es otra zona de Italia, para asistir a una misa especial, ya que allí había otras personas afectadas por este tipo de, bueno, de males y de... Bueno, tenían que hacerse un exorcismo, todos ellos estaban... Permíteme que diga otra cosa, porque has dicho exorcismo y antes ha mencionado la oración de liberación. La oración de liberación es diferente al exorcismo. Sí, bueno, es... Son dos cosas muy diferentes. Es importante para Emilio y para todos ustedes, las personas que nos están viendo en este momento, distinguir lo que es una oración de liberación, la que el sacerdote exorcista ora sobre esa persona por si tiene una influencia, que es lo que he explicado antes, maligna o diabólica, se libere, por eso se llama oración de liberación, aleje a esa entidad maligna. Y el exorcismo es un ritual. Sí. Un ritual, bueno, ahí tenemos el ritual romano de 1614, si no me falla la memoria, del siglo XVII, ritual romano que se cambió, lo cambió el pontífice, el Papa Juan Pablo II, lo varió, pero que es un rito muy diferente, que quede claro, a la oración de liberación. Ahora vamos con otro punto, que es donde se da con mucha frecuencia la histeria colectiva. Vamos a ver qué nos dice. Claro, él en principio decía que sí, que había acudido primero a un exorcismo, que sí que lo menciona, con su mujer, y que después, posteriormente, había ido a este lugar de Italia para seguir con esta serie de oraciones. Sí. Una vez allí, estando allí solo, pues, quiero decir solo, me refiero solo con su mujer y las personas afectadas que estaban recibiendo esta oración de liberación. Ah, pero es que eso ya, sí, termina ya, la comento una cosa, termino, porque es importante. Y bueno, pues, ¿cuál es la sorpresa de él cuando uno de los supuestos poseídos, lleno de ira y de odio, se dirige hacia él hablando en perfecto español, ya que estamos hablando de Italia? Y bueno, supuestamente esta persona era italiana y no conocía el español. Sí. Cuando se dirige al imperfecto español, empieza a insultar, a increpar, incluso le llega a decir lo que hizo el día anterior. El exorcismo que tuvo lugar, que por supuesto nadie de los que estaban allí presentes sabían que había estado allí con su mujer haciendo un exorcismo previamente hasta este lugar. Bueno, aquí hay que hacer dos aclaraciones. Una, que en este tipo de celebraciones religiosas, o reuniones religiosas de oraciones de liberación que se dan sobre todo en el protestantismo, en el cristianismo protestante, también en algunos grupos de la iglesia, por ejemplo, pues los carismáticos. Menciono otros que son protestantes, si no me equivoco, que son los pentecostales. Hay que ser, como siempre, muy objetivo. Y hay que decir que la histeria colectiva existe. Existe la histeria colectiva, existe el contagio psíquico, y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Si metemos en una habitación a 30 personas, o en una capilla, que están convencidas de que tienen la influencia de un demonio o de varios, y que con la oración de liberación de un sacerdote exorcista van a quedar liberadas de esa influencia diabólica o demoníaca o maligna, se puede desencadenar y se puede contagiar. Es histeria. Esa histeria, la afectividad, los contenidos emocionales de las personas. Hay que tener mucho cuidado con esto. Pero a mí me resulta inquietante que comente que esta persona en concreto se dirigiera hacia él hablándole en perfecto español, porque luego además termina ya diciendo él que esta persona, luego después de ser liberada por esta oración de liberación, no recuerda absolutamente nada. Ni recuerda haber hablado en español, ni recuerda siquiera haberse dirigido a él, no recuerda absolutamente nada. La oración de liberación, por supuesto que tiene sus efectos, doy fe de ello. Sí. Yo he asistido a algunas oraciones de liberación como observador, como investigador. Tienen su efecto, siempre no, pero tiene su efecto. En ciertos casos. En el caso que comenta, en el fenómeno que comenta al final, que le habló en perfecto español, no sé si dice con otra voz. No, realmente. Porque este es un dato que cambiaría ostensiblemente la interpretación del caso. No menciona si la voz le cambió. Pero sí que le extrañó esa ira, esos insultos. Bueno, ese sentimiento de ira, de odio, todo lo que se pueda englobar dentro de la ira, puede ser, como hipótesis, siempre hablamos en hipótesis, puede ser que ese individuo, esa persona, ese hombre, se haya contagiado psíquicamente de otra persona debido a esa histeria colectiva, porque si uno cree que está poseído por el demonio, acaba creyendo que está poseído por el demonio. Ya, pero es que hay un dato muy interesante. La xenoglosia. No solo eso, es que sabía lo que había hecho esta persona el día anterior. Pero es que eso es clarividencia. Es decir, el hecho de que esta persona le dijera lo que había hecho el día anterior, a mí no me dice en ningún momento, no me indica claramente al 100% que sea un demonio el que se está manifestando. Puede ser perfectamente, primero, un contagio psíquico de un contenido emocional de ira, de odio, es decir, estar fuera de sí. En segundo lugar, se da un fenómeno que se puede dar, y estamos en el terreno de la parapsicología, un fenómeno de glosolalia, de xenoglosia, que le habla en español. No nos habla de cambio de voz, porque si nos hubiera hablado del cambio de voz, ahí ya la cosa cambia. Claro, es que no lo comenta. Ahí ya la cosa cambia. No lo comenta, solo esa particularidad de saber lo que había. ¿Y? Incluso él dice que se siente como si lo hubiera reconocido. Sí. Porque siente que es como el mismo demonio que se supone que se liberó su mujer, cree que es este mismo demonio en el cuerpo de esta otra persona. Pero es que eso es, en mi opinión, completamente subjetivo. Es decir, pensar que el demonio, que para empezar tendríamos que saber si realmente fue así. Sí, no tenemos bastantes datos. ¿Se puede comprobar? Pues comprobar no podemos comprobarlo, claro. Evidentemente. ¿Lo podemos barajar como posibilidad? Sí. Pero se puede, puede haber quedado influido por esa idea de que el demonio que salió de su mujer o del entorno de su mujer se le ha pegado a él y por lo tanto se le manifiesta. El hecho de que sepa este supuesto demonio, este señor, este poseído, lo que había hecho el día anterior, no indica, como digo, nada. En el sentido de que no es una posesión diabólica. Claro, lo que había hecho en el día anterior refiriéndose al exorcismo de su mujer. Claro, es un fenómeno de clarividencia, pero es verdad también, todo hay que decirlo, que en el ritual romano uno de los signos de posesión diabólica dice el conocimiento de cosas ocultas, que en definitiva en parapsicología es igual a clarividencia. Sí. Paragnosis, en definitiva, que diría Risset, sencillamente. Esta es mi explicación, mis posibilidades, las que yo planteo, mis hipótesis. Yo sé lo que sí pido es, por favor, en estas reuniones de colectivas de personas que en Egipto, en el Cairo, un sacerdote copto reunía a personas incluso islámicos, islámicas, y con agua bendita rociaba. Yo he visto imágenes y a lo mejor muchos de ustedes igual, y con unos aspavientos se movían, se tiraban al suelo y demás. La histeria colectiva existe, el contagio psíquico existe, y hay que tener mucho cuidado a la hora de decir esta persona está poseída. Para decir una persona está poseída, antes tiene que pasar por un estudio médico físico y médico psicológico. Sí, hay que descartar todo. Pero quiero conocer tu opinión. Me interesa tu opinión de este caso de Emilio, que es interesantísimo, porque abre realmente muchas las posibilidades de diferentes hipótesis que podemos manejar para explicar lo que le pasó. ¿Cuál es tu opinión, Elena? Pues, ¿Qué opinas? Es complicado, porque es verdad que todo apunta a que sea esta persona que se dirigió a él, todo apunta a que pudiera ser ese demonio que había sido expulsado de la mujer. Podría ser, pero es que nos faltan datos para, porque claro, desde luego, a la hora, la iglesia en esto es tajante. A la hora de reconocer realmente una persona poseída, es que para hacer exorcismo tiene que haber una autorización por parte del arzobispado. Y no es fácil, quiero decir, a lo mejor tú lo sabes mejor que yo, que hay una serie de síntomas que realmente trataremos el tema en su día, están delatando realmente la posesión demoníaca, porque no se puede hablar de posesión demoníaca a la ligera. Una cosa es, como has comentado tú antes, el circundatio. También la influencia demoníaca, y otra cosa es hablar de una posesión. Es que eso es llevarlo a un nivel muy muy muy alto, y bueno, el más grave. Para hacer un exorcismo formal hay que pedir permiso al arzobispado de la diócesis correspondiente. No es fácil, además. Es decir, no se puede hacer un sacerdote exorcista. No puedo hacer un exorcismo. Oración de liberación es diferente, pero un exorcismo necesita autorización. Y para que una persona, una serie de informes médicos que acrediten que realmente esa persona ha pasado, que no tiene nada, algún tipo de peritaje psiquiátrico, etcétera, o simplemente la visita a un psiquiatra. No, el neurológico, porque también puede haber alguna lesión neurológica, cualquier patología física, incluso la epilepsia, que antiguamente se creía. Tanto la epilepsia, la rabia, ese tipo de enfermedades antiguamente creían que eran producto de una posesión demoníaca. Estamos hablando de la Edad Media. Incluso mucho antes. Supuesto, ahora mismo, en el siglo en el que vivimos, pues no podemos afirmar que porque una persona se dirija a ti y te hable, aunque sea con violencia o increpándote, Porque puede ser también, claro, una clarividencia. Un fenómeno de clarividencia dentro de un caldo de cultivo ideal para que se dé la ira, porque claro, si son demonios los que piensan que están dentro de esas personas, claro. Pues por asociación, estoy ahora dentro de la psicología, adoptan precisamente esa serie de contenidos emocionales y afectivos. Así que yo por lo menos, en mi opinión, yo le diría a Emilio que no le diera más importancia, que estuviera tranquilo, ya que ahora mismo pues su mujer hizo aquel exorcismo o oración de liberación, se encuentra perfectamente y no tiene ningún problema. Por lo que cuenta, parece que funcionó el exorcismo. Y yo le diría a Emilio que se quede tranquilo. Para mí no tiene por qué haber sido un demonio tampoco el que se haya dirigido a él. Perfecto. Para asustarle. Perfecto. El signo, y aquí terminamos y pasamos al segundo y último email, el de Lourdes. El síntoma principal de una posesión diabólica real, el primero y predominante, es la aversión o la fobia religiosa. Totalmente. La aversión hacia lo sagrado. Sí, sí. La aversión religiosa. Totalmente, sí. Entonces, quédese tranquilo, Emilio. Vamos con Lourdes, que hace en 6 líneas. Sí. Muy interesante. Unas preguntas que yo ya aviso que yo no voy a poder responder porque yo no tengo la verdad absoluta. Sencillamente. Claro. Solamente la tiene el Ser Supremo, Dios. Entonces, claro, plantea una serie de preguntas que son realmente peleagudas, muy difíciles, y que yo creo que nadie tiene respuesta para ellas. Vamos a ver qué nos dice en 6 líneas Lourdes. Nada, primero felicitarnos por el programa de Más Allá de la Realidad en YouTube. Muchísimas gracias, que Lourdes. Que parece interesantísimo y que aprende un montón. Nos alegramos muchísimo, muchísimas gracias. Y bueno, luego ya empieza lo que es la consulta y te comenta que ella cree en la oración y cree en el poder de la oración y quiere saber si orar por las almas de las personas que se suicidan sirve para algo positivo. La respuesta es sí, sencillamente. Sí. La respuesta es sí. Sí, sí. De hecho, por ejemplo, y estoy hablando, por favor, estoy hablando desde el punto de vista de la parapsicología. No hablo de teología, no hablo de religión. Es decir, si aparece una persona fallecida que ha habido casos, pide oraciones. Sí, pide oración. Tú lo sabes. Sí. Se hacen esas oraciones. La persona deja de aparecerse. Uh-huh. O se aparece para decir, para agradecer y para decir que ya está liberada. Sí, también. Y solo matizar lo que acabas de decir, que también muchas veces es curioso que piden que se enciendan velas, como si... Esto ya no lo sabía. Que, sí, pues a mí que me... Se enciendan velas. Los difuntos. A los difuntos, sí. Por eso... ¿Y eso por qué? Es algo desconocido que nunca había escuchado. Velas, por supuesto, o bien bendecidas por un sacerdote o simplemente velas blancas, porque es la luz. Parece ser que ellos desde el otro lado sí que pueden ver la luz de las velas. O sea, como hay una, digamos, una línea tan fina entre su mundo y el nuestro, a lo mejor lo que es la luz de una bombilla, pues no lo pueden apreciar, pero en cambio es curioso que el fuego sí que parece que lo pueden ver. Y ellos saben si los que estamos aquí pedimos por ellos y encendemos velas porque pueden ver el fuego. Es curioso. También interesante. Esto lo dije en un programa de televisión y uno de los invitados casi me crucifica. Dice que en un lugar, y esto ya lo decía don Germán de Argumos y Valdés, mi maestro, que en un lugar, por ejemplo, donde hay un poltergeist, se celebre una misa, el padre José María Pilón, fallecido no hace demasiados meses, pues realmente surte efecto. Uh-huh. En una casa donde hay fenómenos, acude un sacerdote, no un exorcista, un sacerdote, se realiza, se celebra una misa y los fenómenos desaparecen. Sí, esto sí. Ocurre con muchísima frecuencia. Yo dije esto, como digo, en un programa de televisión, y uno de los invitados, bueno, más bien invitadas, era una mujer, dijo que qué barbaridad, que qué estaba diciendo. Si es que yo no hablo, vuelvo a decir, desde el punto de vista religioso, es que estoy hablando sencillamente de un resultado que responde a una fenomenología paranormal que, tras celebrarse la misa en el lugar, queda erradicada y desaparece por completo, sencillamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y luego también la luz, no sé por qué. Por tanto, la luz. Yo, sinceramente, lo más honesto cuando no se sabe es decir que no se sabe. Yo lo de las velas, para mí es nuevo. Que para un difunto encenderle una vela... A mí me la han pedido. Te la han pedido. Bueno, tú eres paragnosta, eres sensitiva. Me han pedido y que se enciendan velas por esa persona. Tus experiencias. Además, por supuesto, todo es como que una cosa va unida de la otra. De nada sirve una vela sin oración, uh-huh. Al igual que una oración sin vela, es como si le faltara algo. Uh-huh. Por eso es curioso que la gente lo hace además inconscientemente sin saberlo. Cuando fallece un ser querido, la persona casi siempre, es muy raro, la casa o el lugar, el hogar donde de la persona donde está fallecido, que no se enciendan velas o no se pongan flores. Todo tiene un significado que va más allá de lo físico. Es, para mí, en mi opinión, es espiritual. Yo lo desconocía. Lo dejamos ahí, es interesante, pero sí es verdad que muere un ser querido fallecido y se suelen poner velas, y se le ponen velas, flores. Es verdad, es cierto. Vamos con la pregunta a continuación, que léela y yo respondo brevemente porque me parece un tema para un programa. ¿Qué nos dice Elena? Bueno, después de preguntarte por estas personas... Los suicidas y orar por ellos. Orar y dedicarles o encargarles unas misas, una serie de misas. Sí. Surte efecto, es que fenomenológicamente hablando surte efecto. Totalmente. Es que es así, al margen de la religión. Desde el punto de vista paranormal. Surte efecto. Bueno, esta pregunta es un poco fuerte, un poco peliaguda, pero sí, rezar nos la plantea por sus madres. Ella pregunta si orar por las almas de los niños abortados por sus madres y sus padres también. No. Y por sus padres. Y por sus padres y madres. Y madres. Sí, también es. Habría que preguntarse. Es un tema que dedicaremos en un futuro un programa a este tema, porque es muy complicado. Sí. Primero, habrá que preguntarse si existe el alma. Empezando por ahí. Yo no tengo duda. Uh-huh. Yo tampoco, pero, ¿eh? Pero hay muchas personas que sí, que sí la tienen. De que existe el alma. Ahora, personas que ustedes que tengan dudas y personas que no tengan dudas. Sí. Yo sí que creo que continuamos después de la muerte. Habría que preguntarse si tenemos alma. ¿En qué momento, si hay alma, en qué momento el alma se introduce en el embrión o ya feto o cuando nace el niño, cuando la madre da a luz? Si se aborta, ¿qué es lo que ocurre con el espíritu que va a encarnarse inicialmente en ese bebé? Es un tema para abordarlo muy despacio. Solamente diré que y además se tiene la oración poco siempre datos. Es saludable. Digo que se tienen pocos datos de este tema, porque se ha escrito mucho sobre este tema de la gestación, en qué momento, pero no se sabe con certeza. Yo he llegado a leer, que no sé si será cierto o no, pero vamos, que también, a ver, yo creo que es casi una opinión más que una hipótesis, Es un escritor, ahora mismo no recuerdo el nombre, y comentaba en su libro que era a partir del tercer mes de embarazo, en el que el alma ingresaba ya en, más que el alma, el perispíritu de la persona. Yo lo que sí quiero decir, y no quiero salirme de la temática de lo paranormal de este programa, pero sí quiero decir, y doy testimonio aquí, yo he vivido, como sabes, no voy a contar aquí ni mucho menos mi vida personal, absolutamente, pero tú sí sabes que yo he vivido, no por mí, sino por alguien cercano a mí, el tema de la duda de aborto sí o aborto no. Finalmente y afortunadamente aborto no, en varias ocasiones. Nunca he abortado. Duerme con la conciencia en ese sentido muy tranquila, completamente tranquila. Y yo tengo que decir aquí ante todos ustedes, perdónenme los que no estén de acuerdo, es libertad de expresión, yo no estoy a favor del aborto. Estoy en contra del aborto, sencillamente. Creo que cuando el espermatozoide se une al óvulo, eso ya es una vida. Eso es vida. Y si existe, estamos dentro de hipótesis, pero si existe un Dios, un ser supremo, y ha permitido que ese espermatozoide fecunde el óvulo, se meta dentro y empiece a crecer el embrión, el feto, aquí me paro y simplemente vuelvo a decir que yo no estoy de acuerdo con el aborto. Porque sí que creo que hay un alma, no sé cuándo entra en el cuerpo exactamente, creo que nadie lo sabe. No se sabe, pero, no hay suficientes pero datos. Sí, pero si es así, realmente lo que estamos haciendo es cortar el itinerario, la guía, el camino de un espíritu que se va a encarnar en un bebé, sencillamente. Yo estoy en contra del aborto, lo digo claramente, lo digo claramente. Creo que no se debe abortar, es mi opinión, como la opinión de millones de personas en todo el mundo. Elena, abordaremos este tema, Lourdes, con más tranquilidad, y porque hemos tenido muchos temas, estamos teniendo muchos temas hoy, y realmente nos llevaría, pero mucho tiempo, a analizar en profundidad este asunto, que lo haremos. Recordamos el... Bueno, no sé si quieres añadir algo a lo que he dicho o terminamos aquí la sección. No, bueno, también mi opinión respecto a este tema. Pues adelante, adelante, adelante. Peleagudo, que yo, por supuesto, tampoco estoy a favor del aborto, para nada, tú lo sabes muy bien, no sí. Me parece algo espantoso, pero sí que creo que hay circunstancias terribles que hay veces que... En el caso, por ejemplo, de una enfermedad que pueda poner en grave aprieto a la persona. Esos son excepciones, como... En el caso de una violación... Violaciones, enfermedades del bebé que viene en camino... Degenerativas, eso que tienen más remedio que... Habría que meditarlo, claro, y hablarlo tranquilamente. Son otras cuestiones, pero es diferente. En líneas generales yo tampoco, no estoy a favor. Me parece que, creo, vamos, la vida es... uno de los regalos más bonitos que nos pueda ofrecer Dios, y yo estoy a favor de la vida, estoy totalmente a favor de la vida y de la evolución y de crear un ser. Es que creo que es un milagro, realmente es algo mágico y maravilloso crear, debe ser, yo porque no soy madre, pero debe ser algo maravilloso crear un ser dentro de ti, una experiencia única, tanto para el padre como para la madre, por supuesto. Y creo que es excepcional, los casos de aborto deben de ser muy, muy, como tú comentas, muy meditados, porque no se puede abortar a la primera simplemente por capricho, quiero decir. Si en un momento dado está en peligro, por ejemplo, la salud de la madre, es un caso de violación, es un caso de enfermedad extrema, etcétera, ahí, bueno, cada uno es libre también de hacer lo que quiera. Nosotros no vamos a decir aquí a nadie... lo que tiene que hacer. Cada uno que tenga su opinión, hay libertad de expresión. Claro, y cada uno que haga con su vida lo que crea más conveniente. Pero hay que pensárselo, porque la vida es un milagro. realmente. Desde luego, cada segundo es un milagro, es un regalo. Terminamos aquí, amigos, con esta sección. Elena, recordamos, por favor, la dirección de nuestro email para que los espectadores, ustedes, nos manden sus experiencias paranormales, preguntas, dudas y demás. Elena. contacta@másalladelarealidad.com y, bueno, lo pueden ver aquí en la pantalla. Aquí pueden escribirnos para contarnos todas sus experiencias y, o simplemente su opinión, para poder nosotros también dar nuestro punto de opinión, como ha sido el caso de Lourdes. Perfecto. Gracias, Emilio, nuestro primer oyente. Gracias, Lourdes. Abordaremos con más tiempo, detalle, extensión, el tema del aborto. Haremos un debate sobre el tema. Gracias y continuamos. Más allá de la realidad, con Santiago Vázquez. Queridos amigos, señoras y señores, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Elena Enciso, hemos llegado al final. Pues sí, se ha hecho, yo creo que un poquito corto, ¿no? Al final de este viaje en busca del misterio. Sí. Un poco corto, dices. Creo, vamos, porque es que yo creo que lo van a ver del tirón. Es interesantísimo. ¿Tú crees? Yo creo que sí, es muy muy interesante los temas. Yo creo que sí. Hemos propuesto temas muy interesantes, sí. Y dentro de otros 15 días, otra nueva cita con el misterio, queridos amigos, aquí en Más Allá de la Realidad Televisión. Por cierto, dentro de muy poco, nuestra página web totalmente reformada y reestructurada hasta el punto que hemos podido para los tiempos que corren, Elena. Pues sí, yo creo que ha quedado muy bonita. Bueno, está quedando muy bonita. Ya opinarán los telespectadores también, todos los fans de Más Allá de la Realidad. Mejor que lo que hay, ¿no? Bueno, sí, infinitamente mejor. Infinitamente mejor. Amigos, se les quiere, sean moderadamente felices, como siempre les decimos, como siempre les digo desde hace muchos años. Un saludo desde Madrid, España, para toda España, y desde España para todo el mundo, para todos los países del mundo desde donde nos ven y nos escuchan todos ustedes. Elena, gracias. ¿Qué decirte? Por tu labor en el programa. Seguimos trabajando porque... Seguimos trabajando y mucho. Grabamos, luego venga edición, montaje, músicas... Sí. Pero lo hacemos encantado, pero ¿no? Vale, para la todos vale, los espectadores. Vale la pena, vale merece, la pena. Merece la pena. Estás muy elegante hoy, estás muy elegante. Gracias, tú también. Muchísimas gracias, qué cumplida es. ¿Verdad? Amigos, gracias. Nuestro compañero Eusebio Donaire, detrás de la cámara y haciendo muchas otras cosas, en sonido, en fin, también... montaje, muchas cosas. Un miembro más del equipo que se ha unido a nosotros, gran persona, gran profesional, y tenemos una cita con el misterio. Ya lo saben, les diremos exactamente el día a través de nuestras páginas de Facebook. Recuérdalo, Elena, por favor. Facebook, Twitter, sí. Decir, en fin, que la página de seguidores de Más Allá de la Realidad va a desaparecer para hacer una sola página. Explícalo brevemente, por favor. Bueno, como muchos de los seguidores que habrán podido ver, que Santiago colgó un vídeo explicando que iba a desaparecer la página de seguidores. Lo hemos hecho por cuestión también de tiempo, porque no podemos estar moderando las dos páginas a la vez. Y tampoco tiene mucho sentido ahora mismo, ya, ¿no? Y bueno, hemos decidido mudarnos a simplemente seguir el club de amigos de Santiago Vázquez. Esta va a ser la página oficial, ya no va a haber más. Es la única de momento que vamos a tener. Y también Twitter, como siempre lo comentamos, que es Más Allá de la Realidad 1, Twitter. De acuerdo, nada más, ¿no? Y el correo electrónico. El correo electrónico, vamos a recordarlo, que lo hemos dicho, contacta@másalladelarealidad.com. Elena, gracias. Muchas gracias a ti. Hasta la próxima cita con el misterio. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias a Eusebio, gracias a todo el equipo, en fin, a Teresa de la Fuente, que ha estado hoy de invitada en el programa con un tema apasionante, el milagro del cojo de Calanda, y todos los compañeros, Juan Carlos Salamanca, Pedro Esteban, en fin, todos los colaboradores, amigos y compañeros que hacen posible este programa aquí en Más Allá de la Realidad Televisión. Buenas noches, ya buena madrugada por la hora que es aquí en Madrid, en España. Buena madrugada y sean moderadamente felices. Hasta dentro de 2 semanas, amigos. Gracias.